Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde, y aunque decimos buenas tardes, hoy tal vez tendríamos que decir buenas noches, porque estamos a lunes en las 8:00 de la tarde, en el que vamos a realizar un programa grabado por motivos de horario. Bueno, el motivo luego lo sabremos, así que como viene siendo habitual, ya sabéis que la forma de contactar es a través del, bueno, hoy no diremos el teléfono, pero sí a través de internet, en el correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.com. Es, repito, musicastardes@hotmail.es. También lo podéis hacer a través del blog de la emisora en radioclass.org. Tenéis la oportunidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil, y si lo preferís, pues de escucharnos la radio a la carta, cuando queráis y cuando pongáis tiempo y oportunidad. Y como viene siendo habitual, al mando de este buque que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción y asuntos técnicos, quien vos habla, pero sobre todo presentación y selección musical, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y también aprovechamos el momento, el inicio del programa, para saludar a los oyentes de Radio Nava, que lo retransmiten este programa lo que es los martes por la tarde y los sábados a mediodía. Bien, y hoy tenemos un programa muy, muy especial. Lo digo porque tengo aquí tres invitados, están aquí conmigo tres invitados que no hacen nada más que otra cosa que jugar con los micrófonos y con los cascos. Todos parece que están muy divertidos, pero antes de comenzar, antes de hablar con ellos y de darles paso, vamos a escuchar un tema porque es lo importante. Hoy vamos a hablar de música, que ya sabéis que el pasado miércoles tuvimos aquí el estreno de Noega. Así que vamos con una pequeñísima introducción de una pieza breve para saber un poco de lo que estamos hablando. Thank you. Bueno, pues esto que escuchábamos era un tema que viene contenido precisamente en este disco que hoy vamos a hablar y que estrenábamos el pasado miércoles. Noega, poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instrumental y recitador. Ya lo sabéis, una obra que conmemoraba los 20 años de la banda de gaitas de aquí, de la ciudad de Gijón, de Noega. Y para ello contamos aquí con la colaboración de tres invitados de lujo. A dos ya los conocéis, pero vamos con el primero de ellos, que es el director musical de toda esta banda sinfónica de Noega, que es Pablo Rodríguez Álvarez. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Pablo, que está, es la primera vez que viene aquí al programa con nosotros, así que encantados y, bueno, enhorabuena y espero que quedes a gusto con esta experiencia radiofónica, ¿no? Sí, sí. En Radio Crash. Bien, seguimos. El siguiente invitado, vamos por orden de colocación, pues es un viejo conocido ya nuestro, gran músico y mejor persona, que es Eduardo García Salueña. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, musicólogo, o que vas a ser dentro poco musicólogo ya, ¿no? Musicólogo ya soy. Lo que espero ser pronto es doctor. Es doctor, bueno, perdón. Y también contamos con la colaboración de otro conocido nuestro, que yo estoy haciendo recuento, yo creo que todos los años viene de dos a tres veces, que es nuestro compañero y amigo Fran Molinero. Ya me tienes en plantilla aquí. Sí, sí, te voy a poner en plantilla, que ya sabéis que es historiador y me acabo de enterar hace poco que es novelista también, ¿no? Escritor, más bien, sí. Escritor. Bueno, aquí ya te habíamos tenido en el programa, hermano, hablando del poemario Boreal, pero bueno, ahora estás escribiendo una novela, ¿no? Sí, estamos preparando un par de proyectos que tenemos ahí en cartera. Bueno, muy bien. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de literatura, esto es un pequeñísimo avance. Vamos a hablar de Noega, este proyecto realmente fascinante e interesante, que si no me equivoco, Pablo, fue un poco idea tuya, ¿no? Bueno, no, a ver, hay que puntualizar. La idea es de que nosotros, de alguna forma, todos los años, teníamos la oportunidad de, en la Plaza Mayor, ofrecer como gala de entrega de premios del concurso de gaiteros de Sichón que organiza la banda, y teníamos la oportunidad de, en esa gala, pues ofrecer de alguna forma algún espectáculo que año a año se iba innovando, en el que, bueno, pues siempre se introducía la gaita pues en un escenario un poquitín más innovador, con otros instrumentos y otras formaciones. Este año la novedad un poco es que con el tema de los 20 años, el cumplir los 20 años de la asociación, pues quisimos marcar un poco un punto y aparte con lo anterior. Sí que es verdad que tomé un poco más las riendas de lo que es el espectáculo en sí, y pues bueno, entonces, pero quiero decir, no es más que nada la iniciativa a partir de la banda. Luego está el trabajo de conocer, yo no conocía a Eduardo, que me lo presentó Manuel Cordero, que fue nuestro anterior director de percusión, y a partir de ahí surgió el trabajo. Yo, la idea de que de alguna forma, y siempre la tuve en la banda, el hecho de poner la gaita junto con otros instrumentos, al nivel de otros instrumentos, siempre la tuve, porque yo, mi formación de alguna forma, por reiterar, viene de formación clásica. La gaita pues fue al final a lo que más me dedico, pero de lo que de alguna forma menos contaba dedicarme. Entonces, siempre tuve claro que la gaita para mí era un instrumento más, y siempre quería demostrarlo, ya que teníamos esa oportunidad que nos brindaba el Teatro Jovellanos, pues el hecho de que pues mostrar a la gente que la gaita sí que puede estar al nivel de otros instrumentos. Y este año, pues quien lo plasmó, yo creo que perfectamente, es Eduardo, ¿no? Eduardo, y a ver, Eduardo es el compositor, el arreglista y el director, pero de alguna forma todos los que forman parte de ello. O sea, bueno, indudablemente estamos hablando de la banda de gaites, esos 20 compañeros tuyos, gaiteros, maestros, todos, ¿no? Sí, bueno, a ver, la banda de gaites y Noega es una asociación, es la banda decana de Gijón, llevamos, pues, como bien decimos, 20 años funcionando. Hay gaiteros de mucho nivel, hay gente que lleva menos tiempo tocando, eso, pero bueno, sí que tenemos esa característica que no todas las bandas pueden presumir de ello, de que peinamos canas, ¿no? Empieza a ver gente que peina canas y gente que se mantiene ahí y que vamos, la vida te va cambiando, tienes hijos y te casas y ves gente que aun con todos esos cambios pues siguen en la asociación y dices, bueno, pues por algo será, ¿no? Y es lo que, como yo digo, es el que da el caldo gordo de la banda y lo que nos permite pues ir mejorando día a día, el tener la base de esa base fuerte de la banda. Sí, porque ahora que mencionas todo esto de peinar canas, una buena expresión, ¿no? ¿Cuánta gente ha pasado ya por la banda de gaitas de Noega? ¿Tenéis una idea aproximada del número de personas que hayan podido pasar por ahí? Hombre, A ver, puedo decir que la banda tampoco es que no haya sido una trituradora de personas, porque hay veces asociaciones que no ves repetir caras. Nosotros, yo por ejemplo, puedo decir que soy de los fundadores. Llevo la banda, la fundó Alberto Varillas, y yo en la primera actuación de Noega estaba. Quiero decir que ya son 20 años en la formación y eso, pero que pueda haber, si somos 23 componentes, pues yo creo que más de otros 23 con creces hayan pasado. Hay gente que se cambió de formación y eso, pero lo que sí que podemos presumir de alguna forma es que todo el mundo guarda buen recuerdo de la banda. Siempre cuando lo estaba de manos de Alberto, pues todos tenemos buen recuerdo de Alberto, el trato hacia nosotros. Y yo de alguna forma quise mantener esa ideología, que de alguna forma está claro que si sales a tocar es para hacerlo bien. Pero de alguna forma que la gente también tiene que estar a gusto, porque ensayas los sábados por la mañana, tienes tus clases, tus obligaciones, y no deja de ser para la mayor parte de la gente es un hobby. Entonces, como tal, tienes que estar mínimamente a gusto. Yo creo que eso ya es responsabilidad mía y de la gente que de alguna forma que llevamos la asociación, ¿no? Oye, ¿y por qué se funda la banda Noega? Ya que eres uno de los fundadores, ¿cuál fue el espíritu o la idea que surgió, dónde, cuándo y por qué surgió un poco la idea de fundar una escuela o una banda de gaitas? La banda surge porque Alberto crea la escuela en Gijón, Alberto Varillas, y como empezaba a haber gente que empezaba a tocar bien la gaita, pues ya mismamente de nosotros surgía la necesidad de tocar juntos, no solamente antes de las clases, que nos llegábamos antes para tocar un poco juntos, sino de salir a la calle tocando juntos. Y lo cierto es que había buena base, porque los instrumentos eran instrumentos y son instrumentos buenos, han mejorado, y para eso pues el difunto Alberto Fernández Velasco pues tuvo muchísimo que decir. Fue una aportación muy grande, en el sentido de que tocas dos gaitas y suenan las dos iguales, y no nos molestamos, los dos vamos. Y si no estamos iguales es porque no están bien a punto, porque uno está apretando más que el otro, como quien dice, ¿no? Que no estás templando bien, por decirlo de alguna forma. Pero esa posibilidad de que, oye, pues me pongo al lado de otro gaitero y suena bien, soy quien afinar con él. Oye, pues la gente que íbamos teniendo un poquitín de destreza y demás, pues te apetecía de alguna forma no estar tocando siempre solo, sino juntarte con más gente. A partir de ahí, pues como había alumnos en la escuela, pues surgió ni más ni menos que de ahí. La idea en el fondo estaba en la cabeza de Alberto, esto está claro. Pero luego sí que contó con gente que vimos que la idea que era buena, que la intención era noble y que seguimos detrás de él, funcionando, ¿no? Él en su momento pues abandonó la banda, pues que la vida pues va por otros derroteros. Pero de alguna forma la idea sigue ahí. El hecho de ni más ni menos un poquitín es el gaitero tradicional, pues es exponencial o multiplicado por, si lo quieres llamar, ¿no? Sí. En el sentido de que intentar esos temas que se tocaban en gaitero tradicional, pues llevarlos a banda de gaitas. Sí, porque lo que acabas de decir es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque la banda de gaitas es nuevo, porque la gaita asturiana siempre fue, digamos, una sola, ¿no? Bueno, todo más dos, o había tradición de bandas. Había tradición, a ver, como banda de gaitas, como y en el número que hay hoy, no, pero bueno, formaciones de agrupaciones de gaitas, o que sean dos, tres gaitas, clarinete y tal, eso sí, sí que lo había. Y formaciones de grupos de gaitas también lo había. Lo que pasa que yo creo que el boom de lo que son bandas de gaitas, estamos hablando de especialmente de 15 años para acá, yo creo. Sí, eso es cuando también hay que reconocer que hay mucha más gente tocando la gaita que había. Claro. Porque antes la gaita, pues muy poca gente tocaba la gaita, por el motivo que fuese. Pero hoy pues hay muchos, muchos y muy buenos instrumentistas. Entonces, oye, Pablo, tú que eres de los fundadores, ¿ha cambiado mucho la gente desde el principio? Quiero decirte, los que iban a la gaita, ¿veis algún tipo de diferencia entre los de hace 21 años a mejor a los de ahora? Pues no, si te soy sincero, la verdad que, hombre, ves, lo que sí que ves es lo que cambian las, digamos, no vamos a decir generaciones, porque tampoco es que, pero bueno, sí que la ves. La estética, tal vez. Yo creo que en ese sentido sí que, con todos los respetos, sí que hemos mejorado. Yo creo que partes de una idea, que con un contexto de que las bandas de gaitas quizás en igual hay muchos que me van a crucificar, pero bueno, que lo que es a nivel de la vestimenta y demás iba un poquitín en dirección no tan lo que es el traje tradicional como igual lo que es sección femenina quizás, ¿no? Entonces yo creo que las bandas hoy por hoy, a nivel de vestimenta, pues oye, a nivel general chapó, quiero decir que hay, no quiero decir con ello que sea ni más tampoco ni menos tradicional, porque para todo yo creo que habrá gustos y habrá mucha gente que diga sí, pues no será tradicional, pero a mí me gusta y yo de alguna forma tengo, hay que respetarlo, ¿no? Si sales a la calle y haces las cosas bien. Pero yo creo que, y volviendo también al hilo de todo, a nivel de la gente, cuando entra en la asociación, yo creo que quien entra en la banda de Gaites Noega se da cuenta enseguida del buen ambiente que hay, hablando sinceramente, del buen ambiente que hay, y de que si tú no estás dispuesto a participar en ese buen ambiente, pues claro, quiero decir que no, casi no hay sitio para los problemas, ni hay sitio para... hay sitio para cada uno que ofrezca sus su punto de vista, pero al final de cuentas, yo creo que hoy por hoy quien está en la banda y quien conoce la banda ve lo que, y estoy hablando con franqueza, ve lo que estoy diciendo perfectamente, o sea que puede haber, yo soy el director pero soy uno más y soy el primero que lo dice, que tengo la responsabilidad de llevar la banda, pero hasta ahí, o sea, lo demás es, la banda es de todos y todos formamos parte de ella y como tal podemos presumir de que efectivamente se hace lo que la mayoría, y yo creo, por no decir todo el mundo, porque nunca puedes hablar de todo el mundo, porque la mayoría pues le gusta, ¿no? Porque no es lo que te decía, con edades de 12 años o así, pues puedes ir un poquitín por lo que te dicen, pero con 48 años, como tenemos, hay un componente de 48 años, hay gente de cerca de los 40, hay como yo de 30 y pico, yo 34, hay gente que, bueno, una persona con 34 años no creo que le digas tú mucho ya lo que tiene que hacer y efectivamente él te vaya a seguir como un corderín, ¿no? Uh-huh. Ya tiene personalidad. Oye, a tenor de esto, mientras te escuchaba y con relación a lo de antes, ¿has notado si la gente ha cambiado, pero sobre todo en la formación? Volviendo otra vez a la pregunta, mejor tú me dices que venías del mundo, digamos, clásico del conservatorio, no sé lo que has estudiado, no se lo puedes decir. Sí, yo hice, bueno, estudié lo que es el grado medio de los 8 años de piano y, uh-huh, y flauta de pico. ¿Y notas, por ejemplo, de cuando tú comenzaste a estudiar en aquella época, se fundó la banda, ahora que la gente que os llega o los críos que os llegan vienen más formados, tienen más conocimiento musical, yo lo digamos, que sí que, reglado? Sí, puede haber gente que tenga más formación musical, pero sobre todo lo que sí que están es dispuestos a aprender con lo que es lo básico, es saber leer música y saber leer en pentagrama, que ya no voy a entrar a que sean expertos en lenguaje musical, pero sí que tiene conciencia de que la gaita es un instrumento y como tal tiene que se rige por lo que es el pentagrama y la escritura está en el pentagrama, que es, bajo mi punto de vista, es muy de valorar la gente que antes pues todos los temas los tenía, los aprendía de oído y una persona y un músico que tiene oído pues de alguna forma demuestra ya sus facultades, pero yo creo que la formación y la capacidad de que un músico sea independiente y que no dependa de su maestro, en el sentido de que el maestro le tenga que enseñar la canción que él quiere tocar, es que sepa leer, porque va a coger el método que sea, de donde sea, y va a ver la partitura y él va a ser capaz de tocarlo. Entonces sí que en ese sentido sí que yo no te cambio, en el sentido de que cuando yo llegué a Alberto, con sinceridad, estaba con unas ganas tremendas de implantar eso de una vez, porque claro, había mucha gente que se negaba a aprender solfeo, que tampoco es que haga falta tanto, y luego al final te das cuenta de que, oye, pues mañana igual toco el acordeón y el tiempo que invertí en aprender solfeo para tocar la gaita me vale, o sea que es un lenguaje universal. Y como tal no es tiempo perdido. Yo creo que en ese sentido sí que hemos mejorado y sí que hemos adelantado, pero ya no tanto por el hecho de que la gente esté más formada, porque puede haber gente que nunca ha visto ni ha tocado ningún instrumento, pero que sí que de alguna forma está dispuesta y reconoce que para tocar el instrumento tiene que saber unos mínimos conocimientos. En eso sí que no hay ese trabajo de concienciar a la gente ya viene dispuesta a ello. Bien. Sí, yo es una cosa que me percaté en el concierto, ver a las gaitas allí, a los gaiteros con el atril y la partitura, y me fijaba en ese pequeño detalle, claro. Y me pareció muy grande, ya se lo había comentado también a Eduardo, a Fran otras veces, por ejemplo de Eva, que toca la batería, también ver una batería con partitura, gente tocando, me, bueno, sube el nivel, ¿no? Porque claro, indica muchas cosas. Efectivamente, y sobre todo es el hecho de que estás en un ensayo y Edu dice, volvemos todos al compás, empezamos al compás 43, lo que sea, al sitio que te digan y donde te digan, y la verdad que es no estar a la altura, yo creo. Este trabajo sería imposible, el poema sinfónico sería inviable sin. Oye, una pregunta, ya lo has un poco esbozado, dejado entrever, pero yo quiero que nos cuentes cómo es un día en la banda de gaitas de Nueva. ¿Cómo es el proceso de enseñanza? ¿En qué os basáis? ¿Cómo enseñáis? ¿A cuánta gente? ¿Cómo va esto un poco? Cuéntanos. A ver, nosotros la escuela, si me permites, estamos aquí en el Colegio Asturias, que es donde también tenemos que agradecerles que nos hayan cedido los locales, ya son varios años los que llevamos allí, pues lo que se basa un poquitín en la formación del músico es de alguna forma que aprenda, que tiene sus clases de lenguaje musical en las que aprende a leer lo que es el lenguaje de la música, el lenguaje musical que llaman ahora, pues es esa formación independiente a lo que es la formación del instrumento. Tiene una clase que es colectiva de lenguaje musical y luego una clase individual de instrumento. La finalidad de la escuela de la banda de Gaites Noega, pues a fin de cuentas es tocar en la banda, pero también es cierto que hay gente que es la curiosidad de saber tocar el instrumento, que tampoco tiene esa intención final de llegar a la banda, aunque mucha otra gente pues entra y al final pues les apetece, ¿no? Porque dices, oye, pues el otro día estuvimos en esta actuación y hay gente que por la vida que lleva pues igual no se lo permite ir un sábado a un ensayo ni ir a tocar un domingo, pero hay otra gente que sí. Entonces al final pues le pica el gusanillo, como quien dice, y entra en la banda. Pero la formación, distintamente de que vaya a formar parte de la banda o no, es eso, una formación a nivel de general de música, que puede ser el lenguaje musical, y luego específica, que es el instrumento en sí. Y luego, aparte de ello, pues son los ensayos que tenemos, son ensayos semanales, que ensayamos los sábados por las mañanas, también en el Colegio Asturias, en el edificio de infantil, y son ensayos en los que se trabaja, pues normalmente cuando se prepara la temporada, por separado, la percusión que la lleva Arsenio, que es el director de percusión, y luego lo que es las gaitas, y luego el ensayo conjunto también, que es, o sea, que de alguna forma es un poco eso, la formación individual del alumno y luego la formación colectiva. Es cierto que también cuando una persona individualmente llega a un cierto nivel, yo siempre lo digo, oye, para banda más que de sobra, ahora tú verás si te interesa seguir creciendo como gaitero o no. Pues yo, mira, quiero ser músico de banda, yo como no voy a tocar nunca por ahí, porque hay gente que le da hasta, que es verdad, que le da vergüenza tocar solo, o que no quiere, o lo que sea, y la formación pues de alguna forma puede llegar a nivel particular, puede llegar hasta un cierto punto en el que digas, pues para banda suficiente, pues entonces se relega simplemente a los ensayos de los sábados, que acuden al ensayo del sábado, bueno, cuando sea. Hay épocas en las que hacemos dos días de ensayo, que sea época más fuerte, pero un poco es eso, la formación individual, la formación ya colectiva, y luego pues en la época más bien de verano, pues lo que son las actuaciones, que ya es, ahí digamos ensayamos menos y se toca más, porque se entiende que ya tiene que estar todo un poco más asentado. Oye, Pablo, un tecnicismo, ¿por qué es tan importante que una gaita esté afinada? O hace mucho, yo creo recordar que había polémica, ¿no? Que si las gaitas tenían que estar en el do, que si no deberían de estar. Digo do porque me suena el do, ¿no? Sí. O sea, tú corrígeme, que yo músico solo escucho. Entonces, ¿por qué es tan importante este concepto de la afinación en la gaita? ¿O por qué hace años había esta, digamos, polémica en cuanto a afinar la gaita, que si tenía que estar o no estar? ¿Cómo es un poco esto y el por qué tiene, digamos, musicalmente hablando, importancia? Claro, es que el tema de la afinación. Hay dos. Una cosa es que el instrumento en sí sea capaz, por decirlo de alguna forma, o sea, que el instrumento físicamente esté construido de forma que dé lo que es la escala, la dé correctamente, que eso es algo físico y que no depende del alumno. Y otra cosa es que el alumno, estando la gaita bien, sepa llevar la gaita al punto, al punto de afinación, que es lo que le puede llamar templar, ¿no? Si la gaita no te permite ya afinar, o sea, la gaita está mal construida, el alumno, por mucho que se esmere, va a hacer lo que la gaita le marque. Es como tú, si un piano, en el piano lo vemos, parece que no, pero un piano, si cogemos las cuerdas y las aflojamos y les quitamos tensión a ciertas cuerdas y a otras le damos más, lo desafinamos, en definitiva, por muy bien que el instrumento esta quiera tocar, no va a sonar. Pues en la gaita un poco es también eso. Hoy por hoy se disponen de la persona que decía, yo, bajo mi punto de vista, la persona clave en eso fue Alberto Fernández Velasco, quien de alguna forma nos dio un instrumento 100% válido. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que tiene, y una vez que ya no vale echar la culpa al instrumento, como quien dice, no, es que la gaita no suena, pues lo que tiene es ya donde entra la capacidad del instrumentista. Y ahí sí que te digo que es quizás lo más difícil de conseguir, en el sentido de que tú, un gaitero, te puede llevar la gaita al punto, como quien dice, puede llevarla al temple, puede llevarla a la afinación, que en la afinación no es el do, porque hay muchas veces que la banda está imagínate una actuación que esté frío, que esté tal, igual está a menos 20, como decimos, está 20 cromas bajo, digo bien, ¿no? Y igual todos tenemos que tocar 20 cromas bajo, pero tu oído tiene que darte cuenta de que estamos tocando ahí. A do todavía no llegamos, porque la gaita no es una afinación constante. Quiero decir, a medida que el instrumento se va calentando, por decirlo de alguna forma, va cogiendo esa temperatura y se va adaptando, por decirlo de alguna forma, va subiendo la afinación, pero si las condiciones son muy adversas, le va a costar mucho subir. Entonces, es un poco la virtud del músico, en definitiva, y vamos a hablar, ya que me preguntas en relación, vamos a hablar más bien de conjunto, es el hecho de que sepa que el oído le lleve hacia donde están tocando los demás, ya que partiendo de que su instrumento va a afinar, pues que le lleve a que si estamos todos en ese temple, oye, cuidado, ya sé que tú, igual tu gaita te pide un poco más, pero no apretes tanto porque los demás estamos ahí. Entonces, cuando una persona, a lo que me refería antes con el caldo gordo de la gente que lleva tiempo, es donde se nota, es ahí. Cuando ves que la banda arrancas un día a tocar en un sitio que ves que, uff, madre, un frío que pela, o que, y dices tú, a ver cómo suena esto, y cuando ves que suena, dices tú, claro, aquí es donde se ve lo que te decía, la experiencia de la gente, porque no hace falta ya decirlo, que ya se dan cuenta. Y en definitiva es eso. Yo creo que no es tanto el tono en el que toques, porque puede estar, nosotros particularmente estamos en do, pero la mayor parte de las bandas hoy tienden hacia el si bemol. Y de alguna forma es eso, que tú en tu tonalidad y con una gaita que cumplas sepas afinar la gaita. Y luego ya está el talento, ya de alguna forma que ya no solamente sepas afinarla, sino que encima le lleves al timbre que ella pide. Y eso ya no lo puede decir ya todo el mundo. No, hay gaiteros muy buenos, pero que yo, por ejemplo, para mi gusto, pues no saben llevar la gaita a donde ella pide realmente y donde está caramelo, por decirlo de alguna forma, donde ahí ves tú que suena y que está brillando el instrumento, ¿no? Cuando suena en su nivel, ¿no? Oye, a tenor de lo que decías, bueno, Eduardo asentía con la cabeza, si quieres también, los micrófonos están abiertos, pero por lo que me decías, ¿no? La gaita, digamos, cuando el temple es que dilate un poco la madera, por así decirlo, técnicamente, no, te pregunto, ¿eh? Yo el temple lo considero cuando el hecho de llevar la gaita en función de la presión, de de alguna forma lo que haces es apretar un poco más el fuelle o soplar más con mayor frecuencia para que la presión que esté entrando por el puntero sea mayor, uh-huh. O menor. O sea, saber templar es saber qué presión necesita para que suene en ese punto, por decir, para que suene en la afinación justa, por decirlo de alguna forma. Eso es templar, bajo mi punto de vista. Uh-huh. Y luego pues, el hecho de que ya dependiendo del instrumento como sea, pues sonará en do, sonará en si bemol o sonará en la nota en la que esté construido. Bueno, Pablo, oye, una pregunta. Ha salido varias veces el nombre, yo te iba a preguntar por él. Y bueno, aquí veo, hay muchas dedicatorias, muchos agradecimientos, pero hay uno que dices, un recuerdo especial para Alberto Fernández Velasco. Uh-huh. Dinos, ¿quién era este hombre o por qué esa mención especial? Hombre, Alberto Fernández Velasco, en primer lugar es el padre de Alberto Fernández Varillas. Es, de alguna forma, una persona a la que yo tengo gran respeto en el sentido de que amó su profesión y puso por encima, para su perjuicio, yo creo, en el sentido de que no lo llevó su negocio al rendimiento económico, sino que lo llevó de alguna forma a conseguir lo máximo posible de instrumento, no sé cómo decirte la palabra, pero es que empleó todo el tiempo necesario y más todavía para conseguir el instrumento que a él le gustase y que él vendiese de alguna forma a gusto, ¿no? Entonces, Alberto, bajo mi punto de vista, es la persona que siempre tuvimos nosotros ahí detrás, para la que nos suministraba instrumentos. Desgraciadamente, hoy por hoy no todos los instrumentos son de él, porque al final pues el tiempo de espera era muy largo, había mucha gente que estaba pues delante de la gente de la banda y no nos pudimos hacer con todas las gaitas nuestras, no son todas de él. pero si me preguntas quién es para mí, aparte de yo creo que un amigo, pues de alguna forma es una persona que me merece mucho respeto, en el sentido que consiguió dignificar la gaita, ni más ni menos, y yo creo que es mucho decir. No quiero con ello menospreciar a otros artesanos, que habrá otros artesanos que también dirán, oye, pues yo también trabajé e hice por la gaita, pero claro, yo con todos los respetos, como en todo, hay talento, y cada uno tiene su talento, y los demás consiguieron muy buenas cosas, pero el nivel de Alberto, cualquiera que sepa un poco de la gaita y que sea honrado y que sea sincero, pues hablará bien de otras gaitas, pero de la de Alberto va a hablar bien también. Bueno, Pablo, para finalizar, digamos, este bloque, voy a apagar el micrófono de Eduardo, ¿no? Para preguntarte, oye, ¿cómo fue la convivencia entre dos directores, ¿no? A ver, Eduardo ya mira para el cielo y se tira de los pelos, pero bueno, ¿cómo fue el tema? A ver, explícame. Nada, con Eduardo, fantástico. O sea, ya desde el primer momento, porque yo a Eduardo, no, como bien te decía, no lo conocía, fue a través de Manuel Cordero. Manuel Cordero era el antiguo director de percusión, antes de Arsenio. Y bueno, pues de alguna forma buscábamos a una persona. Yo lo primero que quería era una persona trabajadora, porque yo creo que por encima del talento está la constancia. Entonces, una persona que sea muy buena, que componga muy bien o que sea pues de alguna forma un portento en lo suyo, pues puede conseguir, obviamente va a conseguir grandes metas, pero si no hay trabajo, pues en un proyecto que está tanta gente metida en ello, pues sería inviable. Entonces, a mí Cordero me dijo, sin duda, o sea, nos vamos a tener una entrevista, lo vas a conocer, vamos, y yo pongo la mano en el fuego por él. Y que me diga eso Cordero, para mí es una persona seria donde las haya, pues para mí ya es nada más que decir, ¿no? Fue conocerlo y a la hora de trabajar, pues un profesional, que no es porque esté él aquí, porque lo sabe la gente que me conoce, lo sabe de sobra, porque tuvo que, en el principio, pues tuvimos que acercar posturas, porque él de alguna forma tenía sus ideas, yo tenía las mías, y pues es cierto que tuvimos conversaciones en las que te dije, oye, tú, pues quizás aquí yo mi opinión es esta, pero yo creo que siempre la crítica mía fue constructiva, igual que la suya, y el objetivo final era de que llevar esto al mejor puerto posible, y con esas bases pues el resultado está ahí, puede gustar más o menos, pero desde luego hay mucho trabajo y mucha intención. Bueno, vamos a hacer una modo de pausa, y ya que Pablo es gaitero, pues vamos a escucharte tocar la gaita con, y nada más y nada menos que con Héctor Braga. Muy bien. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, pues este es Héctor Braga, acompañado, bueno, por todos los músicos de tal, pero en especial con Pablo, que hoy está aquí con nosotros tocando la gaita. Adiós, padre y madre, voyme pa' La Habana. Embarco en Sisión esta madrugada, voy colar pa' Cuba, tierra prometida, hasta que de indiano yo torne otro día. Les foles del mar, nel vapor errante, si mielguen los sueños d'aquel emigrante. Cuando a los 2 meses llegó pa' La Habana, entró pa' una fonda pidiendo una cama. Si torno a La Habana, tengo que pasar por la fonda de Lola otra noche más. Ninguna mulata quiere dormirse sola allí de los mares. con tanta belleza, col ron y el tabaco, pasaron los meses sin topar trabajo. La guerra estallaba y Cuba perdióse, y como otros muchos, Pastúries volvióse. Tornó pa el Musel nun barco mercante, pues nun tuvo perres pa un triste pasaje. Hoy anda pel pueblo con aire elegante, y cuando se enfila entona este cante. Si torno a La Habana, tengo que pasar por la fonda de Lola otra noche más. Ninguna mulata quiere dormirse sola de los mares, na fonda de Lola. Bueno, pues esta era la voz de Héctor Braga, acompañado a la gaita con Pablo Rodríguez, que hemos estado aquí charlando con él y seguiremos charlando, director de la banda Noega, que hoy están aquí junto con Eduardo y Fran Molinero, pues precisamente para hablarnos de la publicación de este disco, del poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instrumental y recitador, y por supuesto, pues la banda de gaites de Noega. Bueno, antes al principio, siempre se me olvidan las cosas, ¿no? No dijimos los colaboradores, ya que ha cantado... Pues Héctor Braga, voy a decir que, en fin, los colaboradores, los músicos son, pues, por supuesto, la banda de gaitas Noegas, que se encarga de las gaitas asturianas, de las cajas, los timbales y los bombos. Eduardo García Salueña, pues al piano, teclado y director musical, composiciones. Dani Álvarez, flauta, las Waslitz, el Buzuki, el las William Page. Héctor Braga, al cello, al arpa, al violín y a la voz, que no acabamos de escuchar. A Horacio García al contrabajo, a Eva toca a la batería y a Anabel Santiago a la voz. A los test, Juitzabel Álvarez. Y Fran Molinero, que luego saldrán, hablaremos con él. Bueno, Eduardo, te repito a ti la pregunta que con la que dejé a Pablo. ¿Qué tal es Pablo? ¿Cómo fue el tema de tomar la dirección de la banda y demás? Porque yo sé que ibas a la banda a verlos, a ensayar, ¿no? Bueno, ahora que no nos oye, Pablo... No, la verdad es que para mí ha sido una experiencia muy grata, porque a mí me gusta mucho trabajar en diferentes ambientes, y yo, para mí, desde el principio creo que quedó muy clara que yo quería una labor de equipo que se reflejase en el proceso y en el resultado de la obra, y en ese sentido creo que hubo una implicación intachable por parte de la banda de gaitas, y en especial por Pablo, Valentín y Arsenio, que eran un poco las cabezas visibles, aunque digamos que Pablo sea el director. Y bueno, pues en realidad yo me planteé desde el principio que hubiese muchísima transparencia, puesto que yo venía pues de trabajar en este caso con Manuel Cordero y con Héctor en la banda de Anabel Santiago, que fue un poco la vía de comunicación que se estableció para este proyecto a través de Cordero, que era el batería de la banda de Anabel. Y bueno, pues yo no tenía tampoco una experiencia concreta en trabajar con una banda de gaitas. Para mí fue algo totalmente novedoso, y que fue uno de los factores también que más me atrajo al principio. Pero sí venía de trabajar con formaciones grandes, ¿no? Venía de, pues, trabajé por ejemplo con Pedro Vigil. Hicimos unos arreglos con gente de la OSIGI, de la extinta Orquesta Sinfónica de Gijón, donde, bueno, pues yo era la arreglista y me tenía también que coordinar con músicos de diferentes instrumentos. También tocaba en aquel momento con una big band, con la Gigea Sax Band. Entonces, bueno, a mí me atraía mucho poder hacer proyectos con diferentes músicos, incluso pues en algunos tenía un papel de arreglista, había un director y yo tenía que, bueno, pues hacer de intermediario, ¿no? Aprender a escribir para otros instrumentos, estudiar cómo se pueden formar distintas texturas, cómo empastan todas las los diferentes timbres. Y en este caso para mí fue un producto nuevo porque a mí me interesaba mucho la música tradicional, la música de gaitas. En concreto, la gaita es un instrumento que me gusta y que solo lo he podido, digamos, integrar en proyectos que yo he hecho de forma tangencial. El hecho de que ahora se pudiese plantear escribir una obra donde no solo una gaita, sino una banda de gaitas, con su propia idiosincrasia, con su propia dinámica de trabajo, pues fuese la base de esa plantilla, pues era algo que me parecía muy interesante. Entonces, para mí también era fundamental que no se desdibujase el papel de coordinación y de liderazgo que tiene un director. Y por otro lado, pues yo quería aprender también todo lo posible, conocer a los músicos, saber un poco también cuál es la especialidad, cuál es el registro cómodo para el instrumento, saber también un poco qué tipo de repertorio es el que se maneja, cómo es, pues eso, ¿no? El día a día que tú antes planteabas. Para mí, bueno, pues era, sí, yo fui a algún ensayo y de hecho me sorprendió mucho ver cómo Pablo era capaz de detectar exactamente cuando una gaita pues no estaba exactamente en la nota, ¿no? Cuando es un, claro, si no estás acostumbrado a escuchar la potencia de sonido que transmite una gaita, pues imagínate una banda completa, ¿no? Aquello es sobrecogedor, es un sonido que sientes en todo el cuerpo y que a veces es muy complicado, si están dando todos una misma nota, pues saber exactamente quién es el que bueno, pues está yendo, ¿no? Entonces él, me acuerdo, pues que pasaba por cada gaita, ellos emitían una nota y él estaba, pues mira, tú tal, y ajustaba o aflojaba o lo que fuera, y vamos. Es un hombre que desde luego conoce mucho a su gente y el instrumento y bueno, fue una... Yo creo que no hubo, por supuesto, periodo de adaptación, como en cualquier tipo de proyecto, porque bueno, pues yo... cuando me planteé la idea, pues tenía una serie de propuestas que bueno, que en general se aceptaron bastante bien, pero sí que es verdad que como es lógico, pues hubo una negociación sana, digamos, para llevar a buen puerto la finalidad de la propia obra. Pero vamos, yo sin duda repetiría y vamos, creo que ha sido una experiencia de crecimiento muy, muy interesante para todos. Sí, eso te iba a preguntar, Eduardo. Una vez que contacta Pablo contigo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Si él ya te esboza un poco la idea por dónde quería ir o luego empezáis ya a hablar o a ti ya te surge decir, bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera? ¿Cómo fue un poco eso? Pues mira, yo recuerdo que además a mí me llamó Cordero, estaba recién aterrizado de Inglaterra y prácticamente estaba como con mi mente en otras cosas. Y me acuerdo que me llamó Manuel y me estuvo un poco comentando. Yo conocía desde luego la labor que se estaba haciendo en esos espectáculos de clausura que Pablo comentaba cada año y de hecho, bueno... tenía especial interés en haber ido a algunos, aunque no coincidía con las fechas, pero bueno, pues leía en la prensa, sabía un poco qué tipo de espectáculos más o menos se llevaba. Para mí, por supuesto, la primera reacción fue una mezcla entre gusto y apetencia por meterme en este proyecto, pero por otro lado también un cierto temor a no estar a la altura, por un lado, y luego por otro... a que fuese demasiado trabajo, porque yo cuando me planteo las cosas suelo pensar, pues bueno, pues ¿por qué no hacemos esto? Vamos a llevarlo por este lado y tal, y cuando ya estoy en el proceso plenamente es cuando digo, bueno, pues mejor me hubiese estado callado o mejor hubiese estado pensándolo un poquito con menos expectativas o con otro tipo de objetivos, lo que sea. Pero bueno, el caso es que Manuel me esbozó la idea, que la idea precisamente era que no había ninguna en concreto, puesto que sí que es verdad que era una ocasión especial, era el vigésimo aniversario, y entonces lo que sí que, digamos que de alguna forma se tenía claro era que se quería dar un enfoque pues un tanto diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora, y algo que se recordase pues un poco como un evento especial, ¿no? Entonces, bueno, pues no recuerdo exactamente si en esas primeras conversaciones ya surgió alguna idea, pero bueno, yo muy posiblemente, a mí me gusta mucho adaptar formas que provienen del ámbito académico, ¿no? Ya sea, pues, por ejemplo, el concierto de vocación sonora, ¿no? Fue un concepto, pues, que también desarrollé por intentar integrar diferentes enfoques y diferentes metodologías de trabajo. Con lo cual, bueno, pues yo, desde luego, lo primero que pensé en cuanto me hicieron esta propuesta, pues fue en las referencias que había de una gaita, digamos, en proyectos un poco más grandes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la música que hacía Ramón Prada, la música que hacía Benito Lauret, incluso los propios espectáculos de la banda de gaitas Noega. Y bueno, pues a partir de ahí intenté aportar lo que yo me apetecía, lo que a mí me apetecía también trabajar en aquel momento, porque yo estoy seguro de que si esto lo hacemos en otra época de mi vida, pues lo hubiese enfocado de forma muy, muy distinta, ¿no? Pero ahora, en aquel momento, pues me apetecía intentar un formato grande y sobre todo creía un buen reto intentar también reconstruir o darle un nuevo significado a lo que podía ser la gaita en cuanto a repertorios, en cuanto a posibilidades. Y sobre todo, había una cosa que sí tenía muy clara y que creo que es interesante subrayarlo aquí, y es que aunque en ese título tú puedas desgranar lo de banda de gaitas, quinteto instrumental y recitador, en realidad, en mi perspectiva, yo tenía muy claro que quería una especie de formación orquestal, que nadie fuese más que otros, ¿no? Y ya no solo en cuanto a consideración, sino también en cuanto al trato. Perdona, entonces, dime. Que sí quería preguntarte era, al tener lo que dices, tu idea ya era de en principio de poner el quinteto instrumental y todo lo que hemos escuchado en Noega, ¿no? No fue, digamos, creciendo poco a poco, sino que ya de un principio lo tenías un poco ya en la cabeza todo esto. Bueno, a lo mejor no tenía exactamente en mente que fuese un quinteto. Sí que tenía claro que quería aunar, digamos, instrumentación tradicional, lo que era la plantilla habitual de la banda de gaitas, pues con otros instrumentos y bueno, y después, por supuesto, el texto. Me parecía algo delicado, puesto que, bueno, pues en otras ocasiones se contaba con cantantes en estos espectáculos, o incluso el espectáculo en sí mismo giraba en torno a una temática, y entonces, pues las piezas de repertorio tradicional con las que se trabajaba, pues demandaban que hubiese una voz, o bueno, pues me acuerdo La Pastorina, por ejemplo, que en algún espectáculo estuvo, y Mapi Quintana, y Marisa Valle Rosso, ¿no? El homenaje a Remis. El homenaje a Remis, exacto. Bien, entonces yo tenía muy claro que quería integrar la voz, pero a mí me apetecía en aquel momento hacerlo de una forma distinta, no simplemente circunscribirlo a que cuando llegaba una canción vocal, pues tuviese que salir el cantante o la cantante y entonar, ¿no? Sino pues intentar también crear una especie de concepto, que ahí desde luego tiene mucho que decir Fran, pero en el que estuviese todo muy imbricado. Y retomo un poco lo que te comentaba de las diferentes formaciones instrumentales, porque para mí resultó uno de los puntos más positivos que yo saco de las lecturas más interesantes de este proyecto, es el hecho, pues, de que realmente en los ensayos de esta obra, cuando ya estaba todo montado, pues veías y notabas que todos se sabían exactamente, todos conocíamos la obra y todos sabíamos, pues ahora va a haber un momento en el que Dani haga una línea de whistle y entonces entra la banda de gaitas, ¿no? Porque si nosotros nos lo planteamos como piezas independientes, pues bueno, es más fácil que a lo mejor oye, uno desconecte, toca no sé quién, pues bueno, aquí sabemos qué es esto, ¿no? Pero yo quería que el trabajo fuese mucho más conceptual, que fuese mucho más continuo. Y en ese sentido, yo creo que funcionó bastante bien esa mentalidad de orquesta, ¿no? Que es un poco a lo que yo lo asimilo más, ¿no? El que hubiese esa especie de coherencia instrumental. Bueno, pero para este proyecto también has utilizado lo que son las composiciones, veo aquí en el libreto, tradicionales, ¿no? Has bebido de la fuente tradicional y las has insertado y combinado con otros sonidos más actuales, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues recuerdo que uno de los puntos iniciales de este trabajo, pues yo les pedí a la gente de la banda Noega, pues que me dijese exactamente qué repertorio estaba manejando, ¿no? Por si podíamos aprovechar, ya que estamos celebrando los 20 años de la banda, banda, pues también reflejar ese repertorio que formó parte de esos 20 años. Con lo cual, bueno, pues recuerdo que ellos me facilitaron arreglos en MIDI de los temas que ellos estaban interpretando. Incluso me acuerdo, no recuerdo exactamente quién, pero que me decía, mira, y tenemos este invento que es un poco excepcional, que tocamos el tema de Pulp Fiction con las gaitas y tal, por si, bueno, por si a lo mejor resultaba interesante integrarlo, ¿no? Y claro, pues de ahí sacamos bueno, unas cuantas piezas que nos sirvieron, donde además mantuvimos los arreglos originales, solo que añadimos bueno, pues ya las líneas del quinteto, incluso no las tratábamos de la misma forma. A lo mejor pues la pieza original es mucho más larga o incluso tiene más armonías, y aquí lo que hacíamos pues era prescindíamos de una voz, o lo acortábamos, o incluso en algunos casos pues rearreglábamos la pieza. Pero digamos que yo lo que intentaba era que todo fuese un discurso muy fluido, que pues escuchando la obra hubiese un momento en el que de repente aparecía una xota o un ente medio o algo que simbólicamente nos remitiese al trabajo que ellos estaban haciendo, que estaba haciendo la banda de gaitas, o que hizo durante estos 20 años y los que seguirán, pero que de alguna forma no se perdiese ese discurso global de la obra. Aquí estamos en un poema sinfónico que además tiene una estructura y que además tiene algún tema incluso recurrente. Con lo cual, para mí eso era importante. También otra de las cosas que me acuerdo que además impuse, entre comillas, desde el principio, era que no quería interrupciones. A mí me gustan mucho, además, pues todas estas, por ejemplo, discos como Oma Down de Mike Oldfield, ¿no? Donde se está escuchando la música de forma continua, los instrumentos entran y salen, y yo quería alejarme un poco de ese concepto de gala que a veces, bueno, pues estos espectáculos pues también incorporaban de alguna forma, donde había una figura, un presentador que iba introduciendo las diferentes piezas, iba un poco también haciendo de maestro de ceremonias, cosa que por supuesto está muy bien, pero yo quería evitar. Yo quería que la gente que fuera allí supiese que desde el principio hasta el final iba a haber una hora o más de una hora, unos 70 minutos de una obra donde había que estar pues muy atento a todo lo que pasara y donde no se hablase. Ni siquiera presentábamos a los colaboradores de lujo o a los invitados especiales. Había un momento en el que de repente Anabel Santiago salía, y a lo mejor salía pues como en el sexto o séptimo corte hoy día del CD, ¿no? Entonces, bueno, quise romper un poco ese tipo de ritual, yo creo que en beneficio pues de una mayor coherencia en cuanto a la obra. Bueno, ya has dicho un nombre, antes escuchábamos a Héctor Braga, ahora has mencionado a Anabel Santiago. ¿Cómo fue la recepción de los otros invitados, de Horacio, a ver si lo veo aquí, sí, de Horacio, de Eva, en fin, toda esta gente, de Dani Álvarez? ¿Cómo fue la recepción? ¿Se atuvieron bien, aportaron ideas también en el intercambio? ¿Cómo fue un poco el tema este? Pues en general, la verdad es que yo creo que el enriquecimiento es bastante claro, puesto que yo tengo la plena convicción y bueno, de hecho, generalmente cuando suelo contar con músicos en proyectos que yo hago, pues intento buscar que sean gente que no se quede simplemente en la mera reproducción o interpretación, ¿no? Cosa que, bueno, por supuesto tiene ventajas y desventajas. De hecho, a mí me gusta estar en situaciones diversas. En algunos casos te piden implicación a otro nivel, o en otros pues te dan una serie de instrucciones muy precisas, y considero que en la propia disciplina del intérprete es importante también saber atenerse a cada contexto, ¿no? y a cada situación. Entonces, bueno, en este caso yo trabajaba con unos parámetros muy claros, todos los músicos tenían sus partituras, pero desde luego también daba pues mucha cancha y mucho espacio, pues por ejemplo en el caso de Eva, yo trabajé mucho el tema de las percusiones, y de hecho fue también una cosa que conscientemente quise hacer, puesto que con Eva pues de aquella venía trabajando en Senogul, coincidía también en muchos otros proyectos, y por lo general pues siempre que escribía en proyectos en los que estaba ella, generalmente solía delegar en que las partes de percusión fueran cosa suya, ¿no? Escuchando el resto y que, bueno, pues ella adaptase un poco o aportase, y generalmente ella suele responder muy bien. Pero aquí en este caso quise yo también marcar la pauta, más que nada no en detrimento de lo que ella pudiese aportar, sino más bien como un reto personal, ¿no? Pues intentar fijarme también Además, aquí era delicado, puesto que la banda Noega ya portaba también sus percusiones y yo estaba trabajando con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma aquí quise combinarlo. Pero bueno, en general la recepción y la actitud fue muy buena. De hecho, en el caso de Héctor, por ejemplo, él mismo me propuso involucrarse en el tema compositivo y me dijo, oye, pues ¿crees que podría haber espacio para aportar una composición mía? Y de aquella recuerdo que fui con Dani a ver el espectáculo de la banda Gaites y Ariegu, que por cierto participaron también en el estreno de esta obra en 2011 junto con el grupo de danza tradicional de Vitoria. Y recuerdo que en ese espectáculo también estaba Héctor involucrado y además también aportó una composición muy, muy interesante donde jugaba también con esos conceptos académicos. Creo recordar que era una fuga para gaita o algo así, ¿verdad? O tenía dos partes, un preludio y fuga o algo así, pero la cosa es que, bueno, vi que Héctor estaba muy activo en ese sentido y él justo me había propuesto también poder incorporarse en el plano compositivo y me parece interesante sobre todo para que respirase un poco la obra, ¿no? 60 minutos de mi propio discurso, bueno, pues al final es inevitable que haya ciertas recurrencias, ciertas cosas que se repitan, aunque a lo mejor no sean en forma, pero sí un poco pues en la manera de trabajar. Y para mí eso fue algo muy interesante, porque además el tipo de pieza que incorporó Héctor, que fue la que escuchamos antes, la Fonda de Lola, sería un tipo de repertorio que de momento yo no me siento capacitado como para trabajar en él, ¿no? De esa forma, un ritmo de habanera, además muy bien marcado, una letra también muy, muy bonita, que bueno, que luego encajó en el concepto, pues también de una manera un poco especial. Incluso, bueno, yo creo que dentro de la obra supone un eje muy interesante, porque incluso se ve que la gente lo recibe muy bien. Es como un acercamiento a algo mucho más popular, en el buen sentido, no hablo de populismo, sino de algo que de alguna forma es cercano a la gente. Es un tipo de música también pues mucho más sencilla, pero a la par yo creo que eso es una gran virtud. Y bueno, nos hace también un poco pues descansar, a lo mejor no tanto para Pablo, que era su momento solista, pero bueno, pues nosotros también es una parada, una pequeña parada para ver un poco cómo va todo, si la música está fluyendo, escuchar también, que eso es muy, muy interesante, y además es una canción que a mí me gusta mucho, es muy agradecida, luego le hice esos arreglos de gaita y percusión, pero que creo que también es una especie de broche para esa primera mitad de la obra que la gente recibe muy bien. Y de hecho esos aplausos yo los recordaba de cuando representamos la obra, cuando interpretamos la obra, que fueron como un arranque muy sincero, ¿no? Como que de repente Héctor había empezado a cantar, sonaba el arpa por primera vez. Bueno, es muy especial. Sí, muy especial. Además, yo me he fijado que, bueno, Héctor es un joven compositor, ¿no? Es muy joven este hombre y bueno, ya se ha empapado, no sé si porque es musicólogo, pero de la esencia de la tradición, ¿no? La historia que nos cuenta, que es muy, muy popular, como tú dices, en el buen sentido del término, ¿no? Cuenta una historia muy sencilla y de una manera muy asturiana, yo creo, ¿no? Corrígeme, bueno, si me equivoco, porque, bueno, esa parte final en la que dice que añoraba, creo que, bueno, en fin, toda la letra, ¿no? Sí, muy, muy bien lo de Héctor, ¿eh? Hombre, Héctor tiene... A mi modo de ver, eso es una gran virtud. Tiene esa doble visión, digamos, del músico que es un músico tradicional, puesto que es muy común ver a Héctor interpretando en las romerías, en junto al pueblo, vestido de asturiano incluso, que bueno, que también era un aspecto que comentábamos. Conoce muy bien la tradición, ha hecho trabajo de campo, su formación es etnomusicológica, pero a la par también tiene esa perspectiva de la investigación, ¿no? Yo creo que es un paso y un aporte que es muy significativo y muy distintivo, aparte además de que digamos que su formación es académica, él es chelista, ¿eh? Y él tiene su dominio del instrumento, ha tocado repertorio clásico y bueno, pues eso yo creo que por supuesto dignifica y multiplica mucho las capacidades que tiene el propio músico. Pero aparte yo creo que por ello también su acercamiento, digamos, al repertorio tradicional es tan especial, puesto que él no solo se ve como un mero protagonista o como un mero recopilador, sino que él tiene, pues, le da esa trascendencia incluso de querer llevar ese material a otra, a un concepto, para mi gusto, más universal, ¿no? Bueno, Edu, después de esta pausa, yo iba a preguntarte, cuando te estaba escuchando la explicación de antes, y bueno, es una pregunta obvia, ¿no? Pero ahora que ya ha pasado un año y pico, que ya tienes el disco en casa, ¿no? Y por lo que decías, esto ha sido una experiencia enorme para ti, ¿no? Ha sido inmensa, enorme, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo la ves ahora que una? Porque yo me imagino que es muy diferente tenerlo en la cabeza todo el proceso de 3-4 meses antes del estreno, el estreno, y luego, pues bueno, uno se relaja y digamos que se olvida, ¿no? Ahora lo tienes en casa, lo escuchas, has asimilado todas estas enseñanzas, ¿y qué has sacado? Yo te puedo decir que no me he olvidado de la obra tras acabar el concierto, puesto que, bueno, pues hubo también un proceso de mezcla y de trabajo continuo con lo que hoy es el disco, ¿eh? Puesto que, bueno, si es verdad que digamos que se acabó ese proceso de llevarlo al directo, pero a partir de ahí empezamos a trabajar ya en todo ese material que teníamos en materializarlo como disco, que pese a que se hubiese grabado en directo, pues bueno, siempre hay cierta labor de estudio que hay que llevar a cabo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hay un proceso de mezcla que es muy importante y muy delicado para, por un lado, reflejar que esa obra está interpretada en directo, y por otro lado, para una plantilla instrumental que es tan grande y una obra además tan larga y tan densa, ¿no? Luego está también todo el componente de los textos, que también, pues, se tiene que apreciar. Y por supuesto, y no menos importante, todo el trabajo del diseño y de el contenido gráfico, puesto que se trabajó a partir del estreno, se trabajó un concepto gráfico que no existía, que es bueno, pues esa figurita que creó Valentín Benavente, que representa un poco a la protagonista y a Noega, ¿no? Que luego, bueno, pues Fran explicará quién es Noega, que es, bueno, tiene muchos significados. Hasta yo vivo en la calle Noega, fíjate las casualidades. Era como una no podía ser de otra forma. Pero bueno, para mí, desde luego, a día de hoy puedo decir que veo y escucho esta obra con muchísimo agrado, y para mí, bueno, es un pequeño orgullo haber podido contribuir a hacer esto. Veo también con mucho agrado que es una obra viva, cosa que no siempre se puede decir, puesto que, a pesar de que tenemos un medio, digamos, material y cerrado, como es un disco, ¿no? Creo que, por un lado, esta obra revivió a partir de mi concepción musical, a partir del trabajo de Fran, que cuando empezó a trabajar en los textos cobró una dimensión totalmente distinta, que incluso a mí en algunos momentos se me escapaba también, ¿no? Pero me maravillaba ver cómo era posible que con los medios que ya tuviésemos, pues que se pudiese dar un nuevo significado, y la verdad es que ese crecimiento todavía hoy se da, porque estamos trabajando en su readaptación para el nuevo formato en directo, en teatros y demás, en su representación, y estamos trabajando con vídeos. Entonces, todo ese trabajo de imagen está contribuyendo a dar una nueva lectura, una lectura que va más allá del disco, por supuesto, y que creo que además también va a tener un papel muy importante en el oyente. El oyente no va a recibir esta obra igual, desde luego, estando de pie en la Plaza Mayor, sin apreciar del todo los motivos musicales, las citas tradicionales, los textos recitados, y además recibiendo una cantidad de información brutal que en el momento, pues, no puede ser asumida. No es lo mismo que estar en su casa, coger el CD, leer el libreto, seguir la letra, pensar en el significado, apreciar los instrumentos, buscar las citas a motivos tradicionales. Todo eso es un trabajo que lleva. Bueno, en este caso, a mí no me pasa tanto porque yo, desde luego, conozco muy bien la obra, pero yo me imagino, pues, que hay gente, y todavía incluso hay gente que me dice, pues, que escucha otra vez esta obra y que de repente, pues, pues me fijo en el detalle de este instrumento, o de repente me he fijado que en tal tema retomáis esa melodía que apareció antes, pero está transformada de otra forma, ¿no? O que en el texto, pues, tiene tal simbolismo o está hecho de tal manera. Entonces, yo creo que es una suerte poder contar con eso, con esa ese transcurso, ese devenir que todavía hoy día, afortunadamente, pues sigue su curso, sigue definiendo la obra. Sí, totalmente de acuerdo con la viveza, porque a mí me sucede eso, ¿no? Cada escucha uno se fija en más matices. Bueno, vamos con el tercer bloque, ¿no? Con los textos. Chichon, Belaí, Ixuxu, a la punta, a la escamplada que peña la llini al mar, a la campa Torres, en Noega la de antaño, Noega Astur, Noega de los cilúrnigos, Ixuxu, que el metal flunden, Noega de Nueso, Ixuxu, de reidores costes, Gijone, Jovino, Jovino, Gijone, Gigia, Gijón, que rescamplao, que soyerte, que, siempre es cantarina y percorrida la gallola de Noega duratible, de Sisión Anguaño, Ixuxu, Ixuxu, Sisión, Ixuxu, la de reidores costes. Lentamu foi l'agua, l'intierro. Fuiste la corriente que te devolvió la fía. Fuiste el so cuerpo mozo, entemecío coles agües, maderín penteles foles, refugau na orilla. Fuiste la soma de piedra dempués, xunto la muria y la fuesa, los brazos cruciaos, antiguos. Fuiste la mestura de agua dulce y salada, la tos generación y la nueva. Fuiste el hombre y la mujer. Mujer, diosa, ría, muria, agua, noega. Y en tornando a ser tú, pa de la fía refugada por la deba, nun evo yarimes nin vergoña, evo el peso de toles mujeres nestos manes, la tierra entero nes palmes raspiando, maternidad en el fuello. Evo el nicio de Noega, que ya el nicio del mundo, pa. Tú diste el cuerpo la fía pa'l castro. Tú la dejaste, sele, xunto la muria. Tú supieste que ya no yera más moza la tofía, sino en la ma. Fundación, fema, plural, mujer, diosa, ría, muria, agua, Noega. Lentamu. Acabamos de cometer un asesinato musical en primer grado, pero bueno, porque Eduardo ya estaba tocando la batería, los compases y demás, pero hay que, lo importante era que escucháramos los textos, los recitados. De la primera voz que escuchábamos era la de Lluís Suabel Álvarez, seguida la de Fran Molinero. Bueno, Fran, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Y lo segundo, a ver, cuéntanos un poco, ¿quién es Lluís Suabel Álvarez? Bueno, pues Lluís Suabel Álvarez es un poeta y filósofo histórico, yo creo, en la región, Asturias. Básicamente está desde el principio de lo que podríamos entender como un concepto pues moderno, contemporáneo de Asturias. Desde los principios de Concello Ubable, de la recuperación de la cultura tradicional, etcétera. Pero también es una figura de la cultura asturiana en general, ¿eh? Es un introductor de la filosofía contemporánea también en Asturias. Muchos conocimos, por ejemplo, a Jenny Bátimo y a otro tipo de pensadores a través de Lluís Suabel. Y además es un animador de la cultura en general asturiana. a todos los niveles, a nivel de internacional sobre todo, yo creo. Es un, ¿sí?, un puente, no solo entre los propios asturianos con su cultura tradicional y con su patrimonio, sino también con otras culturas y otra normalización europea, ¿no?, o occidental. Y luego estás tú también, ¿no? Pues sí, también estoy como recitador y autor de algunos textos, sí. Oye, ¿cómo fue? Primero, dinos, cuéntanos, ¿cómo fue la colaboración o quién se le ocurrió la idea de contar con o decirle a Lluís que hiciera poemas para este proyecto? Pues Y sobre todo, especialmente, ¿cómo fue la idea de que él mismo lo recitara, ¿no? Pues bueno, Lluís es la opción, yo creo que está desde el principio. Era un autor que conocía a Eduardo por colaboraciones anteriores y que quería que estuviera en la obra, ¿no? El plano que tiene Lluís, después de que me incorporé yo y bueno, fue surgiendo el concepto a partir de la música, pues es un plano propio, ¿no? Es un narrador que está en cierta manera elevado sobre el resto de las cosas que se van a contar y se van a narrar a lo largo de la obra, ¿no? Y es quien apunta las direcciones que vamos a ver a lo largo de ese desarrollo, ¿no? Bueno, Frank, hemos aclarado un poco quién es Lluís, que era importante saberlo todos. ¿Qué es Noega? ¿Qué significa? Porque utilizáis Noega, Gigia... Uh-huh. En fin, a ver, cuéntanos un poquitín estas cosas. Bueno, principalmente partimos de la música. Había ya una obra pues acabada, llevaban ya mucho trabajo detrás, tanto la banda Gaitas como Eduardo, conjunto. Y cuando yo me incorporo al proyecto, pues escucho los midis, donde está toda la obra ya pergeñada, prácticamente acabada a partir de las partituras. Después, por supuesto, hay que adaptarla a cada instrumentista y bueno, cada narrador, etcétera. Pero vemos que tenemos un continuum que abarca pues unos 60-70 minutos de música que ya cuando lo escuchabas en el MIDI te das cuenta de que era un proyecto grande, ¿no? Y que tenía líneas interiores, que tenía su coherencia, tenía su pensamiento, por supuesto, y que además pues implicaba muchas corrientes, muchos experimentos que no se habían hecho hasta la época, ¿no? Y que curiosamente aquí funcionaban como si hubiera un desarrollo detrás de años, ¿no? El caso es que la propia música a ti como escritor pues te llamaba de alguna manera, ¿no? Te llamaba y te decía por dónde tenías que ir, tenías que ponerte al servicio directamente de la música. Entonces pergeñamos esta narración a partir del personaje de Noega, que tiene cierta base histórica. Noega es el concepto que está detrás de todo. Partimos de ese castro primigenio, que era el inicio de la ciudad de Gijón, que apareció pues en el siglo VII, esto antes de Cristo, más o menos. Lo estudió José Luis Maya y Francisco Cuesta, bueno, mucha gente. Y que era básicamente las raíces, ¿no? Vimos que eran las raíces de la ciudad, pero también de cualquier cultura en general, ¿no? Una tradición que además queda en cierta manera enterrada y tiene que resurgir. Tenemos que ver esos avatares que va teniendo a lo largo de milenios incluso, ¿no? Entonces, bueno, nos ayudamos de ese personaje que tiene esa base histórica porque no hay enterramientos, inhumaciones dentro del castro de Noega, pero sí que hay una mandíbula ya en niveles fundacionales, ¿no? En los niveles iniciales del castro. Por lo tanto, se cree que es un enterramiento ritual. Hay una mandíbula de una... Se cree que es una mujer de unos 25 o 30 años más o menos. Entonces tenemos ese personaje que sabemos que es importante en el castro y por tanto es el inicio, lo tomamos como inicio de toda esa aventura que va a durar 2.600, 2.700 años. Contamos su enterramiento desde el principio. ¿Por qué está allí este personaje, esta mujer, que es en cierta manera la madre del castro y de la cultura tradicional y de muchas otras cosas? Y contamos ese enterramiento como algo sagrado que tiene que salir de la tierra, ¿no? Milenios después, porque hay un momento en el que la ciudad de Noega, el castro de Noega, esto es histórico, pues queda relegado a un segundo plano. Convivieron las dos ciudades, tanto Noega como Gigia, que es la refundación encima villa de Roma, ¿no? Cuando entra la romanización en Gijón y en Asturias. Fran, perdona, para centrarnos todos, porque Noega estaría en lo que es hoy el Cerro de Santa Catalina, que hay un monumento, se llama Logio del Horizonte, ¿no? Si no me equivoco. Eso sería Gigia, la ciudad, sí, la ciudad romana. ¿Y Noega dónde estaría hoy día? Noega estaría en la Campa Torres, precisamente, ¿no? La zona más alta de Gijón, es una península que tiene, bueno, el nombre del topónimo de Noega quiere decir que está cercano a un río, a una ría, una corriente de agua, ¿no? En el mundo del hierro asturiano y del hierro del frente atlántico, pues bueno, es sagrado, el agua es el elemento sagrado, ¿no? De hecho, no hay enterramientos en Castros porque se enterraba precisamente en el mar, en el agua, que es una fuente básica, ¿no?, de la cultura. Tenemos esos elementos ya primigenios, tenemos la tierra, donde se entierra la fundación, la madre de la propia cultura, y tenemos ya el agua, que es de donde la que devuelve el cuerpo en ese enterramiento y la recupera para el propio Castro, ¿no?, para la propia cultura tradicional. Oye, Fran, yo hay una frase que quiero que me expliques que me gusta mucho, ¿no? Que es, dices, que es una mujer de 20 años con educación liberal, ¿no? Claro, eso... ¿Por eso... qué ese apostillamiento que...? Realmente, claro, la historia... Nos quedamos, por ejemplo, en esas dos ciudades, ¿no?, en Gigia y Noega, y hay un enterramiento interesado, yo creo, a lo largo de la historia de cualquier tipo de cultura horizontal, de cultura colectiva, ¿no? La cultura tradicional es una cultura que se crea entre muchas personas y donde no hay una jerarquía que imponga los criterios, ¿no? Entonces, Noega queda enterrada en esa ciudad antigua, en cierta manera olvidada, ¿no? Siempre al alcance, por supuesto, de los iniciados, de la gente que quiere mantenerlo y recuperarlo, en música, en poesía, en la lengua, en mil cosas, ¿no? Pero claro, en la historia hay una rellamada, ¿no? Anabel, por ejemplo, que es la cantante, también es la personificación de esa chica o de esa madre fundacional que está en el inicio de todo, ¿no? Y hay una rellamada hacia los tiempos actuales, precisamente, ¿no? Porque no quería tampoco que hubiera, o no queríamos que hubiera una recuperación pues estrictamente patrimonial de una cultura, sino que creemos que precisamente esa cultura era válida, tradicional, desde hace muchísimos milenios, porque era abierta desde su principio. La cultura en el Castro de Noega era abierta al frente atlántico, era abierta al Mediterráneo, es abierta a todo tipo de experimentos culturales. Hay una rellamada hacia la época contemporánea, ¿no?, que es una recuperación. ¿Te llevó mucho tiempo la composición de estas letras? O, bueno, ya me has dicho que lo has trabajado con la música, fuiste acoplando, pero tú eres músico también, tienes conocimientos, por lo tanto, pero las letras te llevó mucho tiempo, ¿y hubo comunicación entre tú y Lluís Abel? Pues sí, llevó bastante tiempo, pero bueno, básicamente lo que tenías que hacer era respetar el propio carácter de la música, ¿no? Bueno, en definitiva, Fran, lo que sí nos acabas de decir y que yo quería preguntarte era que en las letras nos cuentas toda la historia, digamos, de Noega, tanto Lluís como tú, nos contáis toda la historia de lo que es la ciudad de Gijón hasta día de hoy, ¿no? Sí, bueno, se puede extrapolar incluso a un nivel un poco más simbólico, ¿no? No solo el histórico, sino también el cultural, ¿no? Fran, los textos tienen una continuidad histórica, ¿no? Sí, sí, es una narración más o menos lineal, sí. Aunque de todas formas también es un ciclo, ¿no? Porque después de esa llamada que comentábamos antes, aparece un personaje que es actual, ¿no? Es una emigrante que vuelve hacia la ciudad completamente vacía, una emigrante fracasada, ¿no? Una chica de unos 20 años que, por supuesto, remite también a la banda, ¿no? Porque la banda Gaitas Noega también es una formación que recupera ese acervo tradicional y lo lanza hacia otras músicas contemporáneas, ¿no? Tiene una visión abierta, ¿no? Y es lo que le va a ocurrir también a este personaje. Se ha olvidado absolutamente todo el mundo de ella después de esa estancia en varias capitales europeas, que se dice directamente en los textos. Y cuando vuelve a su ciudad nadie se acuerda de ella, ni ella misma se acuerda de lo que era, ¿no? Ni de quién es, ni de su nombre realmente, ¿no? Entonces hay una especie de rellamada, lo que decíamos antes, ¿no? Desde ese acervo tradicional, y ella va a reencontrarse con esa cultura hacia algo nuevo, ¿no? Va a encontrar su propio nombre, lo que es, y va a volver a revertirse hacia el inicio de la propia ciudad, hacia el inicio de lo que era una creación colectiva y menos sujeta a esas jerarquías tan estrictas, ¿no? Y nos vuelve con cascos en esos reyes, ¿no? Por supuesto, porque lo hace al oír precisamente una de las líneas en la Plaza Mayor, al oír una de las líneas musicales que están sonando en el propio disco, recuerda esa llamada, ¿no? Es una llamada musical, es algo que está ahí dentro, pero que no sabía ella misma que tenía, ¿no? Y al escuchar esa línea con esos cascos, va hacia la Campa Torres, sube de nuevo hacia el castro originario a reencontrarse con sus propias raíces, ¿no? Vemos en los textos que vuelve a subir, esa subida, esa ascensión, por supuesto, también es algo metafórico, ¿no? Es un clásico de muchas tradiciones y es la ascensión hacia el propio origen, ¿no? Es algo muy cíclico. La propia cultura tradicional asturiana no es una cultura de esos opuestos primarios que decíamos antes, de bien y mal, de agua, tierra, este tipo de cosas como muy categóricas, sino que es una cultura que está abierta a todo tipo de matices intermedios, ¿no? Incluso dentro de la propia mitología, pero también en la música y en el folclore, ¿no? Entonces ese ciclo narrativo vuelve otra vez al inicio y ella se reencuentra consigo misma, sabe que es Noega al reencontrar en ese lugar su antiguo ser, y se lanza hacia la propia ciudad, uniendo las dos ciudades. Desde la propia Campa Torres, el antiguo castro de Noega, ve al otro lado de la bahía Gigia y todo Gijón, y vuelve a unirlo en una especie de llamada más o menos universal, ¿no? Y abierta a otras culturas, ¿no? Está en la propia música que había compuesto Edu Salueña y está en el propio espíritu de la música que estamos escuchando a lo largo de todo el disco. Sí, la importancia de saber y de conocer las raíces y de volver cada cierto tiempo hacia ellas, ¿no? Sí, sobre todo de hacerlas actuales. Ese tipo de recuperación como muy, muy patrimonial de algo folclórico, que se decía incluso con cierto desprecio, ¿no? Con aire despectivo. Lo folclórico como algo muerto, algo que se ha quedado fosilizado en el tiempo y que no evoluciona y tal, es algo contrario a lo que hay en el propio espíritu de la música y de estos músicos, ¿no? Y de estos compositores y de la propia cultura tradicional. Es que esa tradición se lance hacia, como siempre fue en realidad, ¿no? Se lance hacia algo vivo y que la obra esté viva y se abra a esas músicas. Sí, la renovación siempre viene de lo tradicional al fin y al cabo, ¿no? Sí, bueno, hay muchos caminos, cada uno tiene sus caminos, pero bueno, en este caso yo creo que estaba dentro de la propia música, ¿no? Lo importante es que los textos salieran directamente de la música y le dieran un contenido más o menos narrativo, ¿no? Pero por supuesto tampoco tenían que ser pues como una ópera, algo pues muy estricto, muy descriptivo, sino que tenía que ser algo poético, ¿no? Entonces no puedes marcar demasiado el camino hacia al oyente, porque el oyente tiene que ser activo y tiene que encontrar matices nuevos cada vez que lo escuche y hacer nuevas asociaciones, ¿no? El lenguaje poético es un lenguaje denso que se mueve hacia caminos nuevos siempre, es algo vivo. Lo vivo básicamente es algo que está abierto a otros caminos, no es algo que se queda fosilizado como el folclore en ese estilo que decíamos más patrimonial, ¿no? Es algo que está abierto a nuevas cosas. Oye, Fran, tú ya conocías, ya habías grabado algún disco con tus anteriores grupos de Quirinzón, has colaborado con Pablo Canalís, con, bueno, infinidad de gente, pero ¿era la primera vez que tu voz salía, recitabas o cantabas, que utilizabas la voz? Bueno, realmente en la radio llevaba ya 18 años trabajando con música, además haciendo también textos creativos, ¿no? Al trabajar con música, por supuesto, sabes que el texto tiene que salir, cuando lo escribes ya sale directamente de la música, hay una interacción directa, ¿no? En este caso era más difícil porque hay que contar compases y este tipo de cosas tan, tan complicadas, pero bueno, había una música mucho más hecha, ¿no? Y de hecho todo el concepto general del disco sale porque ya hay una música con su propia coherencia interna, ¿no? Que te va marcando el camino, ¿no? Bueno, o sea, que la experiencia radiofónica te ha servido para narrar, ¿no?, en este disco el... Sí. ¿Algún día te vas a atrever a cantar? No, eso yo creo que no voy a hacer sufrir a nadie, ¿no? No. Bueno, oye, vamos a escuchar un tema y vamos un poco a hablar, porque yo quiero hablar del tema y luego ya hablamos, aparte de lo que va a sonar, y hablamos un poco de lo que es la obra en general, el disco, los proyectos futuros y demás, pero quiero hacer un inciso en esta pieza en concreto, ¿no? Luego me diréis, me crucificaréis o me adoraréis, pero yo quiero que suene una pieza en concreto para hablar un poquito de ella, ¿vale? Vamos a escuchar esta pieza. Bueno, esto que escuchábamos, este gaita impresionante, se conoce como el Floreu de Remis. Pablo, bueno, esta era la pregunta para ti, pero por supuesto ahora ya podemos hablar todos, vamos a entrar en lo que es la obra en general. Yo quería preguntarte, antes ya me lo decías a micrófono cerrado, pero yo creo que nos lo digas aquí ahora para todos, ¿no? Para mí el Floreu de Remis tiene la fama de ser la pieza que, digamos, te hace gaitero con mayúsculas, ¿no? A ver, vamos a ver, de alguna forma Remis pueda ser el maestro gaitero que muchos de los actuales maestros o gaiteros, o como lo queramos llamar, porque lo de la definición de maestro gaitero puede ser un poco ambigua, ¿no? Pero de alguna forma es el referente para muchos gaiteros de hoy en día, y el sumo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que no hay que tampoco ponerla como pieza clave o tal. No deja de ser un estilo, y yo creo que hay muchos estilos que un gaitero tiene que saber de alguna forma, vamos a decirlo, imitar. Que está muy bien saber tocar por Remis. Yo no negaré de que a mí ciertamente me gusta el estilo de Remis, pero también es cierto de que un gaitero debe saber mucho más que tocar Remis. Debe saber tocar por otros estilos, como es el de Beriña. Vámonos, quiero decir que limitarse solamente a ello, pues yo creo que sería un gaitero un poco cojo, por decirlo de alguna forma. Pero no podemos negar de que un momento culmen de la pieza por antonomasia y el Floreu de Remis, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí es verdad que en el Floreu de Remis, digamos que impera mucho esa visión de la funcionalidad, de que es un momento para el lucimiento de un solista, ¿no? Generalmente, pues mismamente cuando tocara un tejedor, que tienen grabada una versión una interpretación del Floreu de Remis, cuando tocaron en la presentación de su disco en la Plaza Mayor, en el Festival del Arco Atlántico, como primer bis ofreció José Manuel, salió, ¿no? Además es un momento totalmente solista, es decir, que no salió el grupo en el bis, sino que salió José Manuel e interpretó el Floreu de Remis, que eso lógicamente pues despierta ya no solo una serie de sentimientos de posible identidad, que bueno, sería también interesante analizar, pero aparte también tiene ese significado pues de que es una pieza, es casi, podríamos, utilizando la nomenclatura del jazz, es un estándar para gaita, de alguna forma, ¿no? Porque además, por supuesto, los músicos se fijan mucho técnicamente, el nivel de improvisación, en el nivel también de técnico, de interpretación, etcétera. Y yo, bueno, yo fui muy consciente cuando elegí el Floreu de Remis para trabajar con ella, por varias razones. Una de ellas era porque había habido un espectáculo dedicado a Remis Ovalle, ya hecho por la banda de gaitas Noega, y entonces, bueno, pues era pertinente, ¿no?, que apareciese. Pero además es que yo recuerdo haber escuchado este Floreu, bueno, pues ya hace muchos años, y siempre me lo imaginé, pues me fijaba mucho en el material melódico de esta construcción, ¿no? Porque bueno, ese también sería otro tema, saber si el Floreu de Remis es en realidad una obra o no tradicional, una pieza no tradicional, que hay discusiones, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente no podemos específicamente hablar de una pieza tradicional, digamos, sin subrayar lo que aporta Remis, el propio Remis, porque no deja de ser una construcción hecha por él. Posiblemente pues hay citas y referencias a danzas, a propiamente también recursos, digamos, propios del instrumento, pero toda esa coherencia que lo, digamos, sintetiza como una obra, con un principio y con un final. Yo creo que eso es muy importante también, ¿no? Y eso es una cosa pues que le dio el propio Remis. Pero la idea es que, desde luego, en esta versión se plantean varias cosas. Una de ellas es que no es una obra para gaita, sino que es un dúo. Cosa que ya, bueno, pues marca una diferencia, ¿no? Estamos hablando de una pieza para gaita y para sintetizadores, que incluso en directo, pues bueno, tiene su propia coreografía, porque yo me acuerdo de trabajarla con el gaitero, con Hugo Noval. Y bueno, pues yo le decía, mira, aquí en estas paradas yo te voy a indicar, vamos a poner un calderón, yo te indico que pares, entonces aprovecho para cambiar el fondo sonoro y luego pues lo retomamos, ¿no? Entonces, bueno, pues había primero un nivel de comunicación visual muy importante, que bueno, que le daba un cierto encanto, y además también incorporaba un elemento muy muy enriquecedor, que era el elemento de la improvisación, de la creación en vivo. Este floreo no se interpreta de la misma forma, pese a que había, digamos, hay una partitura, hay transcripciones, ¿no? Pero bueno, pues siempre se nota el punto y el toque de cada intérprete. Entonces, lógicamente, para mí, que yo tenía que seguirle a él, ¿no? Era también, pues, digamos, una reinterpretación constante. No salía siempre igual el floreo de Remis, ¿no? Entonces, bueno, pues existe esa lectura del dúo, pero es que además también creo que, de alguna forma, intentamos potenciar lo que es que la gente no se fije simplemente en que sale un gaitero a tocar una obra y ver cómo se interpreta, sino que se aprecie per se la propia belleza intrínseca que tiene esa obra. Y a mí se me ocurría que una de las mejores procedimientos para poder hacerlo era la armonización. Yo desde que la escuché, pues siempre me imaginaba, ¿y qué pasaría si quitamos el roncón y en lugar de tener esa tiranía del do, pues metemos otras armonías que no choquen con el do, ¿no? Y me parecía un concepto interesante para trabajarlo, y para ello, bueno, pues recurrí a un tipo de sonido que ya tenía trabajado con Senogul, con delays y demás. Y bueno, pues me planteé hacer algo que incluso se pudiese encajar dentro de esa etiqueta de lo contemporáneo, de lo experimental, un poco de lo electrónico, ¿no? Que además ahora está tan de moda, pues, utilizar los procedimientos electrónicos asociados incluso con la gaita MIDI, programaciones, fondos con sintetizadores, etcétera. Y yo creo que además es un paso hacia lo contemporáneo. Y luego, por supuesto, el tercer paso fue la idea de vincular esta obra a un concepto visual, que el concepto visual se fue desarrollando también sobre la marcha. Fue la gran suerte de encontrar a otra persona creativa y que además tenía mucho que decir, que es Carlos Carriles, el autor del vídeo de animación de Noega ante los Domines, porque por supuesto existe esa resignificación del floreo de Remis, pero es que el floreo de Remis ya no es el floreo de Remis, es Noega ante los Domines, porque Noega ante los Domines es la suma de la base del floreo de Remis, pero con todo lo intrínseco, o sea, con todo lo que se aporta en el concepto, con los diferentes arreglos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y la cosa es que yo le planteé desde el principio cuáles eran mis ideas a Carlos. Le decía, bueno, pues mira, yo esto se lo he contado a la gente de la banda de gaitas, pero me miraban un poco raro, porque yo cuando escuchaba esta pieza y con estos arreglinos que hacía, pues yo me imaginaba una especie de viaje trascendental del gaitero, del propio gaitero, que hay un momento en el que de repente se sale de su propio cuerpo. Estamos hablando de un concepto un poco más espiritual, ¿no? Muy metafísico. Sale de su propio cuerpo y empieza a divagar por el espacio, y empieza como a encontrar las verdades reveladas, ¿no? Empieza, pues eso, mientras se está tocando la gaita, el cuerpo humano no deja de estar en la tierra y de estar tocando, pero lo que es su mente, que es un poco lo que refleja todos esos ecos de los sintetizadores, está viajando a través del espacio, incluso se ve a sí mismo desde arriba, ¿no? Que conecta un poco también con esa introducción de Lluís, con ese mismo fondo. Sí, de hecho, conceptualmente, si te fijas, es el momento en el que ella se reencuentra con todo lo que fue antes. Es un encuentro entre épocas, ¿no? Por eso el título de Noega ante los Domines. Claro, es esa conexión, efectivamente, eje temporal, espacial, etcétera, ¿no? Y es muy significativa también esa vuelta, la vuelta en la que cuando ya alcanza ese nivel de iluminación, es el momento en el que baja, el alma baja y desaparece también el sonido, y es cuando aparece el bordón, es como cuando aparece ese elemento orgánico, esa vuelta otra vez a la tiranía, entre comillas, de la armonía, pues sujeta ya a la nota pedal, al bordón, y que, bueno, pues también es un momento muy interesante donde al final la tradición sale, donde sale lo puro, donde sale una especie de renovación interna que en este caso se manifiesta con la gaita, con el sonido de la gaita sin contaminación acústica de ningún otro elemento. Entonces, bueno, pues yo le contaba todas esas historias tomando un café a Carlos Carriles, y él, lo sorprendente es que me siguió el rollo, y entonces dijo, bueno, pues oye, ¿y qué te parecería, al poco de estar escuchándolo en su casa y demás, me dice, oye, ¿qué te parecería darle un concepto un poco relacionado, pues, con las tomas de contemplativas de 2001, una odisea del espacio, los momentos en los que está la nave espacial, porque ya empezamos a hablar de naves espaciales, de gaiteros yendo al espacio. No sé cómo, de un momento a otro empezó a ver gaiteros en el espacio. No recuerdo muy bien cuál fue el tránsito, pero el tema es que bueno, pues empezaban a salir referencias cinematográficas. Yo hablaba de Blade Runner también, él comentaba pues eso, ¿no? Momentos en los que la cámara se iba fijando, iba recreando pues todo un proceso en el que en realidad no pasaba nada, pero simplemente el sonido y la imagen estaban en comunicación. Y a mí me parecía un recurso muy interesante para potenciar con esta relectura del Florero de Remis, incluso con vistas, y es nuestra idea, con vistas de poder llevarlo al directo, de poder, de que en ese momento baje la iluminación, aparece el vídeo de animación y que Hugo y yo pues toquemos sincronizados con el vídeo. Va a haber otra vez otro elemento nuevo de, pese a que bueno, en este caso Carlos se ciñó muy estrictamente al material musical que ya había grabado, pero bueno, a nosotros nos va a hacer también pues de alguna forma darle una estructura que sea muy coherente y que vaya muy en consonancia con un vídeo que ya existe, ¿no? Con su duración y con su concepto y con su estructura. Bueno, pues te iba a preguntar precisamente que cómo eras tan atrevido de coger el Florero de Remis y meter y incrustarle sintetizadores, pero ya me lo has respondido, ¿no? Y yo quería otra pregunta, esta para Pablo. Pablo, tú eres el director de la banda, tú eres el gaitero y cedes, digamos, el testigo a Hugo, ¿no? Compañero nuestro en la emisora, por cierto, y gran gaitero, como acabáis de escuchar, un gran detalle, ¿no? Bueno, a ver, yo soy el director de la banda, pero soy, a ver, soy realista, sé lo que tengo en la banda y sé lo que hay. Y Hugo, nadie va a negar de que es un gran, de que es un gran gaitero y que es un gran músico. Entonces, como tal, pues yo creo que la persona idónea para interpretar el Florero de Remis, sin duda es él. Cuando antes te decía lo de llevar la gaita al temple, al punto exacto donde mejor suena, si alguien sabe hacerlo, eso es Hugo. Sí, entonces está claro que yo miro por el bien de la banda, soy el director y tengo que mirar por el bien de la banda. Entonces, cuando todo el mundo, además, lo que hablábamos antes, es consciente de lo que hay y todos tenemos nuestro papel dentro de la banda, pero en este caso cuando está claro de que la persona más indicada es él, en todos los sentidos. Aparte que yo creo que también hay que reconocer a la gente. Cuando hay un momento de lucimiento personal, tienes que darle ese gusto a la gente también, ¿no? El hecho de que pueda demostrar lo que él ya lo tiene muy demostrado, no tiene nada que demostrar, pero bueno, de alguna forma sí que se ve que en la banda se reconoce el su hacer y su buen hacer. Sí, pero también se reconoce el tuyo. Bueno, oye, una pregunta que antes de que se nos acabe y luego se me olvida. Vamos a ver, ¿existe la posibilidad de que volvamos a ver esto en directo? Ya lo habéis apuntado un poco que estáis trabajando, pero ¿existe esta posibilidad de que podamos volver a disfrutar esto en vivo y en directo? Sí, existe. Existe, ¿no? Y esperemos que sea una realidad más temprana que tardía. Desde luego, bueno, como te comentaba al principio, yo siento esta obra como un proceso vivo que todavía incluso nos permite estar creando a estas alturas del partido, ¿no? Lo fácil sería pues que, bueno, y digo fácil entre comillas, por supuesto, no vamos a hablar de la crisis ni de todos esos factores, pero lo fácil sería pues que una vez que ya tuviésemos el CD, pues nos limitásemos directamente a dormirnos en los laureles, entre comillas, y decir, tenemos este material aquí, pues lo reproducimos, lo reubicamos como queremos y ya está, ¿no? Yo creo que lo que se nos plantea a partir de tener esta obra materializada, que es importante, por supuesto, es también, bueno, pues repensar algunas cosas que no encajan en el concepto que nosotros ahora queremos volver a definir, que es el tema del espacio. Esta obra nació para la Plaza Mayor, que además se integró muy concretamente en los textos, que es una de las cosas que también creo muy interesantes, ¿no? Todos esos juegos temporales del escenario, ¿no? De repente la ciudad se ve involucrada en un concierto que era único, porque en el texto aparece esa referencia y la propia gente que estuvo allí pues está integrada un poco dentro de la acción. Tiene también una significación política, claro. No es una elección azarosa. Sí, sí. Bueno, pues el caso es que yo sentía que esto, donde realmente se podría potenciar y donde se podría apreciar con muchísimo más nivel de detalle, incluso también con una actitud en la recepción distinta, por ende también una actitud muy distinta en la interpretación, era en los teatros. Yo desde siempre, bueno, un poema sinfónico parece que te remite ya a un programa de concierto clásico, ¿no? La idea de poder estar sentado viendo un escenario, pues ocurrir tantas cosas, moverse tantos músicos, salir, entrar. Si además sumamos pues todo un componente de iluminación que no se pudo trabajar en el estreno, todo ese concepto también visual, incluso los textos, la manera de poder apreciar los textos, ya sea a través de un programa, ya sea incluso a través de la gente que tenga los discos y que tenga el texto delante, o ya sea a través de la proyección de los títulos, pues también va a tener un seguimiento muy distinto. Y uno, vamos, no tiene la misma disposición ante un concierto, estando sentado tranquilamente, viendo pues todo aquello que pasa, conociendo además también la obra previamente, incluso habiendo una estructura diseñada y fijada, pues que estando en la Plaza Mayor un poco a verlas venir, a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, nuestra idea fue trabajar en pos de redefinir esta obra para adaptarlo a este contexto. Y bueno, todavía hoy día seguimos haciendo cosas, pero desde luego, bueno, ya tenemos, ya hemos empezado a abrir las negociaciones para volver a llevar esta obra a la escena. Sobre todo, una cosa que nos interesa mucho es intentar también sacarla fuera de Asturias, que no existan fronteras pese al a la utilización del asturiano o incluso esas referencias tan concretas y tan específicas a Noega, a Gigia, ¿no? Es un, bueno, yo creo que ese juego metafórico y incluso la propia belleza y la concepción pues fonética del asturiano, yo creo que es un algo que puede elevar mucho el simbolismo de la obra, pero que por supuesto no lo veo como algo exclusivista ni como algo que reduzca el campo, ¿no? Porque bueno, en este caso también nosotros estamos trabajando en la adaptación poética al castellano, que desde luego es algo que nos abrirá muchas puertas. Es un trabajo de reinterpretación nuevamente, porque no, ahí es nada, ¿no? Pasar todo esto al castellano. Hay muchas cosas que nacieron como nacieron y tienen el significado, pues como igual que cuando se traduce a Shakespeare del inglés al castellano o incluso a los hermanos Marx. Tanto mérito tiene el doblador, ¿no? Y el que escribe todo aquello en español. Es muy difícil. Entonces, bueno, la obra se está redefiniendo y la idea es que en el año 2013, el año venidero, podamos ya llevarla a nuevos escenarios y, a ser posible, sacarla de Asturias, pues un poco para que se conozca este tipo de producción y de conceptos. Yo creo, si me permites, yo creo que hay un primer objetivo que está logrado, que es la, y a nivel, ya hablo igual un poco más de la, porque bueno, a nivel de trabajos discográficos, quien menos experiencia tiene aquí es la banda de Gaites. Entonces yo creo que para la banda hay un primer paso, un primer objetivo conseguido, que es el haber grabado un disco, el tener un disco, y que yo creo que no es un, porque bueno, grabar un disco de una banda de Gaites yo creo que no supondría mayor, obviamente un trabajo sí, pero bueno, no queríamos grabar un disco de bandas de gaitas, porque yo creo que discos de bandas de gaitas al uso hay sin problemas los que queramos, y entonces la intención de hacer algo realmente nuevo y novedoso, en el sentido de que a nivel de arreglos, a nivel de ideas, a nivel de lo que es la participación de la gaita, que no sea tanto protagonista, quiero decir, su inclusión en lo que es la orquesta, pues yo creo que sí que ahí pues se consigue un primer objetivo, de que es dejar eso grabado y dejar, bueno, pues por lo menos queda esto aquí, ¿no? Para gente como yo, que llevamos 20 años en la formación, y yo sé de otra mucha gente que ahora mismo, si me escucha, pues asentirá igual que yo, pues dirá, pues oye, por lo menos esto está aquí ya, ¿no? Entonces, a partir de aquí ahora, lo que decía Eduardo, de tratar por todos los medios de mostrar a la gente que no pudo estar en la Plaza Mayor, y sobre todo en el contexto de un teatro, que yo creo que sería el más adecuado y donde puedes disfrutar de todo su potencial más detenidamente y más... Sí, además yo creo que redefinís en cierta manera el papel de la gaita, el papel de la gaita como más instrumental, o el papel como solista en unos ámbitos concretos. Creo que hay experimentos dentro del disco que son novedosos y que pueden llegar a mucha gente, ¿no? Claro, sí, sí. Sería, retomando un poco la idea de Eduardo, a mí personalmente me parecería imperdonable que no lo intentarais, ¿no? Que no se pudiera difundir esta obra. Oye, otra pregunta. ¿Cambiaríais algo, cada uno en sus partes, ahora que la tenemos ahí? Bueno, ya me decís que estáis readaptándola un poco, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es por motivos físicos, pero digamos a nivel compositivo, interpretativo, Fran, de los textos, ¿Cambiaríais algo? Una vez que ya la veis materializada un poco, ¿qué, o no? ¿Se miran unos a otros como diciendo quién empieza, quién no haga? Yo si me permitís, yo quiero partir de la base de que es un directo. Entonces, cuando a nivel interpretativo es lo que es un directo, con lo cual pues habrá sus cosas y yo voy a reconocer que habrá sus cosas mejorables, porque es lo que salió, ¿no? Pero por mi parte, yo desde luego, vamos, satisfecho no lo siguiente, como dicen, ¿no? Entonces, yo creo que las opiniones siempre habrá de todo tipo y habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero yo lo que principalmente quería y yo creo que se ha conseguido es un trabajo respetable. Y a partir de ahí, pues entonces, está claro que no va a gustar a todo el mundo, pero bueno, no, nadie va a decir que no haya trabajo ni que no esté trabajado. Yo creo que a partir de ahí ya, pues bueno, pues partir de eso, de que es un directo, que no se puede olvidar de que es un directo grabado y que de alguna forma pues hay un trabajo de mezcla y demás, pero si lo que hablábamos antes, el que entró un poco tal, pues ahí está. Bueno, yo... Eso que se ensayó, ¿eh? Yo en sí, mi caso... Otra pregunta, sí, eso. ¿Cuántas veces lo ensayasteis todos juntos? Y porque, bueno, combinar... Y, bueno, la banda, yo todos, lo veo apropiado, tal, pero bueno... Todos juntos... ¿Todos juntos cuántos? Todos juntos, no sé exactamente, pero vamos, es que... Hoy lo que te permite el tema de los midis es, yo creo que nosotros no lo sabíamos de memoria, o sea, decir, el hecho de decir dónde entramos, dónde la banda entra, qué hace en cada momento, en qué compás, con qué línea melódica, qué... Ellos ensayaban sin nosotros. Claro, es que tuvieron un periodo, claro, que ensayaban sin nosotros, escuchando nuestras líneas a través de los archivos MIDI que creábamos, igual que nosotros, que el quinteto. O sea, el trabajo de los ensayos fue muy disciplinado, porque además, claro, siendo una obra tan larga y con tantísimo trabajo, nos pusimos unos plazos muy, muy concretos. Además, bueno, a mí me gusta trabajar también con los plazos, bueno, pues que con la antelación, dejarlo todo muy bien definido. Y hubo desde trabajos muy parciales, como podía ser el trabajo de la banda de gaitas, exclusivamente con digamos los arreglos que tenían de las piezas por independiente, luego lógicamente pues ya trabajando con los midis para buscar esa unión con el quinteto. Por otro lado, el quinteto también, primero tuvimos una serie de ensayos porque bueno, no habíamos tocado como quinteto nunca juntos, ¿no? Aunque bueno, pues yo había tocado con Eva, había tocado con Héctor, bueno, pero cada uno pues habíamos tocado a nuestra manera, en distintos contextos con cada uno. Entonces hubo un trabajo de quinteto y después hubo un trabajo de quinteto con el ordenador y con las gaitas vía MIDI. Solo nos faltó hacer videoconferencia porque, vamos. Y después, bueno, con Fran pues también. Sí, claro. También trabajamos con MIDIs. Me acuerdo eso de esta, incluso alguna vez con a piano y voz, sí, haciendo los recitados. Incluso alguna vez con Anabel también metiendo, trabajando las canciones. Y ya después, una vez que ya tuvimos todo, pues fijamos una serie de ensayos. Porque, bueno, lógicamente... una de las grandes dificultades que tiene este proyecto es que hay que movilizar a mucha gente, y movilizar a mucha gente además de generaciones totalmente distintas, con ocupaciones totalmente diversas. Es decir, hay chavales muy jóvenes, gente ya más mayor, gente que está trabajando, estudiantes, gente incluso que está fuera. Es muy difícil, gente que tiene unas agendas muy apretadas en cuanto a conciertos, en cuanto a actividades. Entonces, por eso nosotros necesitamos coordinar con muchísima antelación todo lo que era el trabajo de ensayos y decir, oye, pues va a haber 4 ensayos, por ejemplo, no recuerdo exactamente los que hubo, pero 4 ensayos donde tenemos que estar todos, después el general y después ya la función, algo así, ¿no? Entonces, claro, todo eso nosotros lo teníamos que tener muy claro y, por supuesto, cumplirlo. Y si me permites, también es un lujo el hecho de que cuando la banda empezó a leer los temas y empezar a desmenuzarlo por voces, y pues sería un lujo tener un quinteto ahí esperando a que exactamente sepas cuando que entras en el compás, tal, que sepas medirlo. Claro, sería un lujo tener ahí el quinteto ensayando y esperando a que tú digas, oye, ¿te lo aprendes ya o no? De alguna forma, pues cuando una sección cuenta con la otra es cuando las dos secciones ya funcionan independientemente. Entonces ahí era cuando nos juntábamos y pues ahora ensayamos conjuntamente. Ahora que cada uno domina su... Yo creo que es explotar las posibilidades que te dan hoy la tecnología. Efectivamente. Claro. Y aparte, bueno, hay que decir también que es muy importante la propia implicación de todos, Empezando también por Marco Castañón, que fue nuestro técnico de sonido y el técnico de la grabación, vino a ensayos para primero conocer de qué estábamos hablando, la densidad de los arreglos, un poco también buscando esa funcionalidad de ver cuáles eran las demandas técnicas que iba a requerir el proyecto, pero aparte después consideramos importante que estuviese al menos en un ensayo general para que viese toda la obra de principio a fin y supiese exactamente pues que a lo mejor en algunos momentos va a haber menos instrumentistas, en otros va a haber una base muy importante o que entran primero unos, luego entran otros. Claro, necesitamos que quien va a estar al otro lado del control técnico, que en un proyecto de estas características no es moco de pavo, es algo muy importante para que funcione, para que suene, ¿no? Nosotros podemos estar tocando muy bien, mejor o peor, pero desde luego si ese producto no resalta fuera y no se transmite, pues da igual. Es como lo que hablabas de la gaita, de cómo está construida, o del piano, pues también, ¿no? Por mucho que te esfuerces, necesitamos que todos los eslabones de la cadena estén funcionando bien. Y en ese sentido, Marco e incluso Darío, el ayudante que sí tuvo en alguna ocasión, pues vinieron a vernos trabajar y bueno, por eso hubo esa compenetración y esa implicación. Pero yo creo que aquí que yo creo que en general es... Hay que agradecer a todo, del primero al último, que participó en ello. Yo, cuando estaba viendo los ensayos y veía la implicación de la gente, yo la verdad que me emocionaba, porque dices, oye, ¿y cuántos? Un sábado por el verano, estar las horas que estábamos. Las horas que estábamos, porque eso no era decir, no vamos a estar y a las 3 marcho, no. Marcho cuando se haya cumplido lo que teníamos pensado que se iba a cumplir. Y ver la gente ahí, aparte que no estamos hablando de que porque yo el mismo respeto me merece todo el mundo, pero estábamos hablando de gente puntera y de que estaba ahí repitiendo y que estaba, y a mí me emocionaba el hecho de decir, pues oye, yo pensaba ya esto tiene que salir porque con la implicación que hay tiene que salir. Mira, yo recuerdo además, bueno, es una cosa un poco personal, pero recuerdo que cuando con Senogul representamos el Orfeo, la ópera barroca, me acuerdo que fue un proyecto muy muy bonito, pero también fue una experiencia muy intensa. Y hablando con mis compañeros de Senogul, incluso otra gente que participó en ese proyecto, recuerdo que nos quedamos con la sensación de que al final, en la representación, que ya fue el concierto, más que disfrutar de la propia obra, estábamos un poco pendientes de llegar vivos al final. Y yo tenía muy claro que eso no quería que pasara. Yo quería, y de hecho me acuerdo de alguna vez comentárselo, sí, a la gente de la banda. Digo, mira, tenemos que pensar que la representación en la Plaza Mayor va a ser una ocasión única. Se repita o no se repita, desde luego va a ser una experiencia única. Y esa experiencia yo creo que es muy importante que nosotros la vivamos con intensidad, escuchemos la obra mientras estamos tocando, que a veces para los músicos es complicado, ¿no? Pero que, desde luego, el recuerdo que a uno le quede no sea simplemente, ay, sí, cuando toca aquello, uff, cómo sufrimos, ¿eh? Y nada, vean, sí, al final no salió mal. No. Yo quería que la gente disfrutase y que fuese ese momento, ese pequeño aquí ahora, que en realidad no se tiene por qué volver a repetir de la misma forma. Y sería una pena, pues, que, digamos, desperdiciásemos nuestra energía en estar más pendiente, pues, de que, ay, entra este, entra el otro, hago no sé qué. Por eso también yo tenía muy claro que había que invertir en ensayos, porque era una inversión, nunca mejor dicho, era algo que después nos iba a despreocupar y nos iba a hacer que la música fluyese y sobre todo que se potenciase todo lo que la música encerraba. Pablo, ahora que hablabas de modernidad y de que la banda de gaitas tiene esa idea, esa apertura, para ir finalizando, ¿habéis pensado en utilizar la gaita MIDI o la gaita electrónica o estas cosas? O bueno, pues de momento pues no le veis esa... ¿No tenéis esa necesidad? Te pregunto. A ver, yo creo que lo primero de la gaita MIDI es el coste económico. Entonces, y lo segundo, que te obliga a tener una amplificación. Pero yo, desde luego, yo soy de los que... Yo creo que todo es... Iba a decir válido, pero por supuesto que es válido. Pero todo a todo se le puede sacar su partido. Yo mismamente, y por llevarlo a quien más jugo le ha sacado, Evia... Yo lo veía con la gaita MIDI, pero yo me acuerdo un concierto en un teatro de Madrid que sacó la gaita acústica y tocó un Floro de Reño y es que se vino el teatro arriba. Claro. Es decir, gente que seguramente que no haya escuchado el Floro en su vida. Entonces, si él mismo, que digamos es el máximo partícipe, hace parte de la gaita MIDI y a su vez no reniega de lo que es la de la gaita, pues yo que me estoy en el sitio opuesto no veo por qué tenga que para nada, o sea, para nada. O sea, yo de hecho si económicamente pudiese permitirme el instrumento, pues desde luego que sí. Yo creo que el único fallo que se le puede poner es el coste que tiene. A día de hoy desconozco exactamente las cifras, pero claro, no deja de ser una inversión que es una formación. Nosotros somos una asociación privada, por decirlo de alguna forma, es una asociación cultural sin ánimo de lucro. Las subvenciones que nos dio el Principado en su día ahí están para verlas, en lo que es todos los pues desde los armarios hasta los instrumentos de clase, de todos los encerados, todo, está todo ahí invertido. Pero la verdad que no llegamos a tiempo a decir, ahora se acabaron las subvenciones, no llegamos a tiempo a decir, vamos a invertirlo en esto, que pues sí, claro que tendría partido. ¿Cómo no va a tener partido? Lo que pasa es que sí que es cierto que habrá una banda de gaites, sería limitarlo a pues a un momento puntual de que alguien la pudiera utilizar o pudiera interpretar con ella, ¿no? En ese sentido sí que cara a nivel de banda, pues sería para momentos más puntuales. Bueno, todo llegará, ¿no? Sí, todo se andará y esperemos. Yo lo que nunca peor, ¿no? Como dicen, yo ahora lo que hablábamos, pelear por este proyecto que ya es un hecho a nivel de disco y pelear por lo que estábamos hablando. Entonces, poco a poco, paso a paso. Bueno, oye, para finalizar, la pregunta para todos, pero quiero que hable un poco Fran. Fran, ¿satisfecho con el resultado? Sí, muy satisfecho. Me parece un trabajo que tiene una validez incluso al margen de la propia música tradicional asturiana, de lo que puede ser pues un contexto reducido. Me parece un trabajo que por sí mismo tiene una validez y que tiene una vida propia. Creo que lo más difícil era conjugar, y esto es mérito por supuesto del compositor, pero también de la propia banda Gaitas, era conjugar tantos elementos diferentes en un todo coherente, en algo que aportase y que siguiera vivo y que pudiera funcionar en otros oyentes, ¿no? Gente. Oye, nueva. Ahondando un poco en esto, ¿por qué creéis que se hace tan poco estas cosas? Aparte de, digamos, la cuestión económica, pero a lo mejor se podría hacer de otra manera, ¿no? Pero la idea, ¿no? El deseo de fusionar la gaita, de acercar la gaita a otros sonidos con otras músicas, ¿no? ¿Por qué creéis que lo hacemos tan poco o todavía no le damos tanta importancia aquí en Asturias a esto o a nivel nacional? ¿Por qué creéis que puede ser esto? Yo. Bueno, se pasan la pelota unos a otros. No, yo creo que hoy por hoy la gente quiere, al hilo de lo que decía antes, de lo que es un disco de banda de gaites al uso, que igual hoy ya no tendría mucha explicación, mucha razón de ser, porque ya hay productos válidos. Yo creo que la gente hoy, yo creo que sí busca el fusionar, pero claro, con todos los respetos, como en todo, hay trabajos y trabajos. Entonces, las cosas hay que hacerlas. No quiero decir que lo nuestro sea bueno y no quiero entrar en eso, pero es un poco complicado también. No es solamente. A mí no me gusta cuando suena una gaita y detrás suena un MIDI de acompañamiento con lo que sea. No, a mí lo que me gusta es integrar. Y integrar no es tan fácil. La gaita es un instrumento complicado. Yo, cuando los arreglos de la banda que al principio los hacía, digo, todo lo que me parecía que iba a funcionar no funciona. No es tan fácil. Yo, bajo mi punto de vista, componer para gaita no es tan fácil y por lo mismo creo que integrarla tampoco es tan fácil. Entonces no todo era resultado, ¿eh? Por supuesto. Bueno, hay que decir que hay tampoco tengo tan claro que sea una línea que no se trabaje, puesto que, por ejemplo, bueno, por eso, pues, sí. La banda de gaites Yariegu sacó un trabajo muy, muy interesante que estrenó en el Teatro de la Laboral y que además, bueno, pues fue yo creo que digna, merecedora de varios reconocimientos como premios AMAS, pero también previamente la banda Yacín también había trabajado un poco en esa línea. Y nosotros los años anteriores. Y por supuesto, también, aunque no haya discos, pues claro, todo lo que son los espectáculos. Uh-huh. Pero bueno, aparte ya de, digamos, estos casos, y por supuesto concuerdo contigo en esa dificultad, yo creo que también pesa mucho el hecho de, digamos, que la gaita no deja de verse muchas veces como un icono que se identifica con ciertos valores que incluso nos es un poco complicado de alejarnos de ellos o de desapegarnos un poco a esas significaciones. Y yo lo tengo muy claro, pues mismamente, cuando le enseño este disco o hablo con gente pues que viene de otros ámbitos musicales, ya sean por ejemplo el rock o el jazz, ¿no? Aunque aquí haya elementos de jazz, digamos que la presencia de las gaitas ya es como muy significativa, y entonces ya al escuchar las gaitas pues parece que lo empiezan a asociar con otro tipo de repertorios, como si, uy, en realidad esto hay una convivencia, hay una especie de mezcla, ¿no? Y bueno, ya sabemos todos que las mezclas, desde luego, las hay más afortunadas y menos afortunadas, pero siempre son complejas y bueno, y suelen conllevar además respuestas muy vehementes, ¿no? Desde el purismo de aquel que solo piensa que la gaita, incluso cuando se reubica en otros contextos, pues tiene que darle esa pincelada más costumbrista, más bucólica, que y era una cosa que por supuesto creo que ha dado grandes resultados, pero que creo que en pleno siglo XXI tendríamos que desprendernos ya de ello, ¿no? Por lo menos aportar otro tipo de lecturas, ¿eh? Y bueno, y desde luego siempre va a haber pues gente también que apoye ese tipo de experimentos. Yo desde luego, cuando me planteé este trabajo, tenía muy claro que pese a ser muy consciente de que estaba trabajando con una banda de gaitas, quería buscar un poco también qué otro tipo de registros podía en los podía decir mucho la gaita, incluso ir un poco más allá y pensar, pues no sé, mismamente escuchando el florero de Remis, ¿puede alguien pensar que no conozca tanto la gaita? Pues oye, esto podría ser una guitarra eléctrica, ¿no? Porque con todos esos juegos a veces de arpegios, de escalas, etcétera, no es descabellado pensar en un Guitar Hero que esté tocando ese tipo de frases, por ejemplo. Mismamente en otra de las piezas que son unos arreglos de dos shotas, todos hacemos una rueda de solos de blues y las gaitas entran también. Más, bueno, pues pensado un poco como a modo de una especie de sección de viento metal, con sus líneas, ya no tanto con improvisación, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no vais a hacer también vosotros vuestros 12 compases de blues, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, en realidad, pues una gaita no deja de ser un instrumento más. Y a esto yo recuerdo muchas veces que hablando con amigos míos de toda la vida, un poco compañeros musicales, de andanzas musicales, pues a veces nos decíamos, oye, en esos años mozos, cuando piensas en formar un grupo y demás, que dices, ah, pues necesito un batería, un bajo, una guitarra, y parece que ya entrabas en una especie de esquema preconcebido de qué formación tenía que haber, ¿no? Y yo decía, bueno, y si yo conozco a alguien que toca el fagot y otro que toca el acordeón, ¿por qué no hacemos un grupo que sea fagot, acordeón y otra cosa? ¿Por qué es necesario que haya un bajo? ¿Por qué es necesario que haya una batería? Si estamos hablando de elementos rítmicos, de elementos armónicos, etcétera, cada instrumento puede aportarlos a su manera. Hombre, tiene dificultades también intrínsecas, ¿eh? Por ejemplo, el tratamiento que hacéis de la masa de gaitas como si fuera una masa casi de vientos. Bueno, de vientos, no, de cuerdas, quiero decir. De cuerdas, por ejemplo, cuerdas. También. La uh-huh. intensidad, por ejemplo, el modular la intensidad de toda esa masa instrumental, la gaita, por supuesto, no tiene esa modulación que tienen los violines. Claro, los matices ahí. Tienes que sumar y restar intérprete, o sea, tiene unas dificultades que llevan un trabajo intenso. Ahí todos somos conscientes de vamos a, como lo queramos llamar, de limitaciones o de las características. En la gaita para hacer un regulador necesitamos eliminar o componentes, pero el caso es que sepas. Claro, pero sabiendo esas características y limitaciones intrínsecas del propio claro, instrumento, igualmente que el tipo de notas, cuál es el registro, a dónde claro, se puede llegar, a dónde tienes. No, la tesitura. Yo creo que lo principal es que, y yo a lo que volvía cuando empezaba, lo primero que decía es eso, de que ver la gaita como un instrumento más. Y un instrumento tradicional, sí, bueno, pero un instrumento más. Yo creo que la idea, yo creo que al final es eso, es el tener muy claro que la gaita pues tiene su papel y tendrá su registro y todo, pero tratarla como un instrumento más y dentro de eso pues. Pero en todo caso es un disco excepcional, yo creo, como experiencia musical. Quiero decir, no lo digo porque yo esté yo dentro, sino porque incorpora experimentos que no se han hecho en otras ocasiones. Os decía sobre todo este tipo de cosas de la masa instrumental, de gaitas y modular la intensidad, que no se suelen hacer precisamente porque son complejas. Claro. Exigen un trabajo pues delicado y difícil. Es algo que está en el disco y que hay que valorar también, ¿no? Lo difícil es que suene de una forma natural. Es Exacto. decir, tú escuchas el disco y hay algunas piezas, algunos extractos que dices, joder, pues te suenan incluso un poco extraños porque nunca se ha utilizado la gaita de esa manera. Esos timbres nunca se han utilizado así, ni ese instrumento. Sin embargo, con el devenir del disco te das cuenta de que funciona de una forma orgánica casi, ¿no? Natural. Uh-huh. Y al final acabas casi cuestionándote por qué no se hizo antes. Y yo creo la pregunta que matiz interesante es que la renovación falla cuando te lo planteas como un fin en sí mismo. Sí. Sí, sí. Precisamente porque el hecho de que para llegar a materializar una obra que se concibió con esos movimientos y con esa música así hecha hubiese que renovar o hubiese que, bueno, lo de renovar es un poco peliagudo a veces, ¿no? Decirlo, pero digamos proponer otros caminos alternativos pues no deja de ser un medio, es decir, nosotros no nos planteamos pues sí, mira qué mezcla vamos a hacer de un poema sinfónico con una banda de gaitas, un recitador, bueno, simplemente eran los elementos que se querían, sí. Y si esos elementos no habían confluido antes, pues bueno, tampoco ello tiene por qué ser un problema y ni siquiera nosotros no nos lo hemos planteado como un límite, entonces yo creo que eso también habla en favor de que se puedan dar estas cosas con esa cierta naturalidad a la que tú aludías y que en ocasiones a lo mejor pues también puede influir negativamente en que nos surjan este tipo de ideas, ¿no? Porque bueno, plantear algo así, me acuerdo que las primeras veces que lo planteaban me miraban así con cara de bueno, a ver qué sale, ¿no? Es como un título un poco rimbombante, pero bueno, puede ser una idea. Bueno, pues hemos tenido, porque lo vamos a compartir todo, unos minutos aquí con una charla realmente impresionante, porque os he dejado hablar, ¿no? Porque estaban tres amigos hablando de algo, ¿no? Ha sido realmente fascinante esto. Y a tenor de lo que decía Pablo un poco de que la gaita es un instrumento más, yo me recuerdo cuando os escuchaba mucho hablar de esto, de que yo conozco a un músico italiano, que aquí lo hemos puesto, y se llama Luigi Cinque, ¿no? Que en dos de sus discos utiliza la gaita gallega. Y es un italiano. No me digas cómo ha llegado, pero él coge lo que tú dices, es un instrumento, necesita esa tesitura sonora y la utiliza y sin ningún problema, ¿no? O sea, pues bueno, un poquitín que queda ahí la idea y efectivamente, y me quedo con la frase porque me identifico plenamente esto que acabas de decir, Eduardo, la renovación falla cuando es un fin en sí mismo, ¿no? Fantástica definición, perfecta. Bueno, tenemos que irnos porque va a llegar el compañero, no porque se nos acabe el tiempo. Yo pensé que no venía nadie, pero va a venir ahora un compañero a las 11 de la noche. Si me permites, aquí. Juan, sí, antes sí, de que nos despidas, voy a hacer un pequeño momento de promocional, sí, puesto que no dijimos que este disco es posible gracias al apoyo de Resistencia. También, que es, bueno, desde luego un sello con mucho prestigio para ciertos repertorios y ciertos estilos. Y bueno, pues para nosotros también es un lujo poder contar con el apoyo de este sello. Y bueno, gracias a la distribución de Resistencia, pues se puede encontrar este disco en los grandes almacenes, grandes superficies, como El Corte Inglés o Fnac. Y aparte, pues en diferentes tiendas que son las que funcionan con el propio catálogo de Resistencia. Pero bueno, simplemente remito a la página web de la banda Noega, donde además estrenamos una flamante tienda online para que se pueda adquirir este disco a través nuestro o bien pues a través de la red de distribución de Resistencia, que pues afortunadamente hoy día es muy fácil de poder encontrar tanto en España como en Portugal, porque Resistencia cubre ambos países y bueno, nosotros nos encargamos de la distribución internacional, que esperemos pues que suscite interés. Bueno, pues ya veis, siempre se me olvida algo. El agradecimiento, bueno, el micrófono lo tenéis abierto antes de despedirnos, si queréis puntualizar algo más. No, simplemente darte las gracias por esta oportunidad de que nos hayas dejado pues exponer lo que sinceramente pues pensábamos, y yo sinceramente también me ha valido para pues bueno, oír, cuando oigo hablar a Eduardo, pues lo oigo hablar como si yo no estuviese aquí, ¿no? Que son igual me pasa con Fran, ¿no? Como impresiones que hasta ahora pues que igual no tenía tan directamente o que no conocía tan directamente. Entonces, agradecerte sinceramente que nos hayas llamado. Las gracias os las doy yo a vosotros porque al final sois los músicos, sois los creadores, sois los que nos hacéis disfrutar y habéis hecho una obra realmente impresionante y fantástica. Yo la vi, asistí al concierto y bueno, Eduardo puede dar fe que le preguntaba cada cierto tiempo sobre el tema porque me interesaba mucho lo del disco, yo sabía que salía el disco y quería disfrutar, y es una idea que hay que apoyar y además porque tiene calidad musical, lo que apuntaba Fran antes y lo que habéis apuntado vosotros, es verdad, o sea, tiene vida propia y yo cada vez que la escucho tengo más matices. más cosas que están ahí, y es una obra que merece la pena y que indudablemente dentro de lo que es la música asturiana pues va a ser un referente, por lo menos, al menos, bueno, en cuanto a renovación e idea se refiere, y mucho más si me decís de que va a salir o que tengamos la oportunidad de volver a verlo, que yo me quedo con las ganas, ¿no? Esperemos. Pues sí, sí, esperemos en breve ya dar noticias y, e ir informando de la evolución. Bueno, pues ala, para despedirnos lo vamos a hacer con el tema número 14, si alguien quiere apuntar algo brevemente, porque a mí este tema, yo lo digo claramente, me tiene fascinado, que es el de un glayiu canoude. No sé si lo he dicho bien, Fran. Un glayiu canoude, sí. Un glayiu canoude. Y un glayiu. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Si queréis decir algo, y si no, pues lo ponemos y, bueno, pues nada, agradeceros bueno, vuestra presencia. Yo simplemente hago una pequeña anotación, ya que vas a poner ese tema, porque una de las de los grandes sustentos, vamos, has escogido un tema, para mi gusto, uno de los más complejos y de los más difíciles también para el quinteto. Además, bueno, pues viene incluido la última intervención recitada de Fran. Es un momento clave también en el desenlace. Hay un solo de percusión, además, también. Y aparte, bueno, formalmente yo creo que es una de las piezas más interesantes y más extremistas que yo me he planteado a la hora de trabajar, puesto que la idea básica y principal de esta pieza es... que la banda de gaitas interprete una pieza que ellos ya tenían en su repertorio, que era la Xota de Remis, y para ello el quinteto interpreta una obra totalmente distinta, pero que empasta con la Xota de Remis, de forma que uno puede escuchar la Xota de Remis sin el resto de arreglos y funciona, uno puede escuchar la obra del quinteto sin el trasfondo de las gaitas y funciona, pero la idea era que todo aquello se juntase. Además, bueno, pues en el devenir de la pieza hay un momento en el que utilizamos una frase como ostinato, se rompe la acción y pasan una serie de cosas que es todo lo que, bueno, el oyente podrá escuchar, y después ya vuelve otra vez, ¿no? Entonces es una pieza que por sí mismo refleja un poco ese grado de complejidad y de trabajo que nosotros nos planteamos en el poema. Bueno, pues queda dicho, a mí personalmente me fascina esta pieza. Bien, nada más, gracias por vuestra presencia aquí y, bueno, que nos veamos en los escenarios de Conoega, ¿no? Gracias por contar con nosotros, gracias. Y por hacer este programa. Gracias a vosotros. Así que ya lo sabéis, hasta el próximo día, buenas tardes y salud y saludos para todos. Thank you.